I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más. El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX, mejor conocido como el Cine Más, Cine Plus o como le quieran decir. Buenas noches para aquellos que nos están escuchando en vivo a través de resetmx.reviews/live o a través de nuestro canal de Mixler que es Reset MX, así que tenemos estas dos opciones para que nos escuchen ahorita, right now. Así que si tienen algún amigo que de pronto quiera escuchar el podcast, pues conéctense ya porque ya empezamos. Y si nos están escuchando a través del recalentado, pues buenas noches, buenos días o buenas tardes, buenas madrugadas. Ahora sí que a la hora que le estén escuchando, sin importar el uso horario en el que estén, porque yo sé que nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Y entonces, con gusto, pues ahora sí que les mando un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de Player FM, a través de iVoox, a través de iTunes o de aquí de mismo de nuestro sitio de resetmx.reviews/podcast, donde pueden descargar todos los podcasts que tenemos en el sitio. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es resetmx, ahí también para que estén al pendiente de los videos que vamos a estar liberando. La próxima semana vamos a estar bien, pero bien, bien activos porque ya viene el E3, entonces, bueno, el Cinemas va a seguir platicando de cine, ¿no? Por supuesto, pero con toda seguridad el resto de Reset va a estar concentrado en este evento que, como ustedes saben, pues es prácticamente lo que nos va a llegar en el futuro de las grandes compañías de videojuegos, de los que, bueno, ya confirmaron que van a participar. Seguramente vamos a tener por ahí una cobertura rápida de lo que pasará después de la conferencia de Microsoft, de Sony. Bueno, va a haber de todo, ¿no? Pero vamos empezando, primero saludando a la gente que está conmigo esta noche, bueno, en lo que van llegando los demás. Un saludo a Benigno, que pues nuevamente tuvo que acudir a una función de prensa, creo que va a platicarnos de su película la próxima semana, si es que no le llaman a otra función de prensa, pero ya nos mandó su reseña para que se las podamos compartir esta noche, y por cierto que tuvo que superar la carrilla. Bueno, ahorita ya sabrán por qué. Bueno, pero primero que nada saludamos al buen Marquito, que pues ya está aquí pues en las redes sociales. Hola, hola, muy buenas noches y qué bueno que ya están por aquí. Pues ya es el número 201, ya superamos los 200, ya nos felicitaron la semana pasada y pues denle una escuchada al podcast que estuvo bastante bueno. Y pues ahora no se pierdan este número 201 que está verde y mutante. Así es. Y también tenemos al buen Emanuel Rodríguez que ya también ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal la semanita? Pues después del episodio número 200, que podemos decirlo hoy, por fin el 201, y le tocó ser muy verde esta vez, señores. Sí, se pasó de verde. Y de pizza. Y de pizza. Y bueno, ahí si llega a tiempo la otra persona que nos iba a dar la reseña, el abuelo Kraken, que pues ahorita andar ya mero llegan. También vamos a ver cosas muy extrañas, casi irreverentemente heréticas. Pero bueno, ya veremos si llega esa película. Si no, pues después el abuelo Kraken nos la va a compartir más tarde. Bueno, pues vamos saludando a la gente que está en el chat. Ahorita tenemos a 6 escuchas en Mixler, 4 no se han identificado. Y también tenemos ahí, pues, del extranjero a M. Medina, que pues, como siempre, nos está escuchando desde allá, desde Japón. Y al buen Giovanni Basulto, que nos escucha también fuera del país. Y que pues ya nos saludó con el clásico grito de ¡Kawabonga! Y bueno, ya ahí también ya vi que Marquito se conectó de ese lado. Del lado del chat, pues bueno, ya saben, ahí tenemos este chat listo para que nos puedan escuchar. Ahorita nada más estoy yo. Ah, por favor, acompañen al buen Trap. No está, es muy triste que ande solo, pero bueno, obviamente en las redes sociales ya estamos compartiendo el link para que. Giovanni Basulto dice que no es extranjera, es del Distrito Federal. Ay, ups, perdón, de la hermana República del Distrito Federal. Bueno, de la Ciudad de México, ya con eso de que van a tener hasta constitución distinta y todo el rollo, bueno, ya, bueno, buen choro que se avientan estos muchachos, ¿no? De la CDMX. Ya este fin de semana elegimos al, estamos por elegir presidente en la Ciudad de México. Ya de perdido un terrateniente. No, eso sí va a estar cañón, que va a ser de PRD o de Morena. Bueno, no vamos a ponernos a hablar de política porque luego me censuran. No nos censuran, pero no tenemos tanta experiencia como para defendernos de estos temas. Bueno, en todo caso, pues un saludo pues a los que nos están escuchando y a los que están en el recalentado, pues ahora sí que pues manden sus comentarios, todo pues aquí al ya sea el artículo donde están escuchando el podcast o en iVoox o en iTunes o a las redes sociales. Así que si no están de acuerdo con algo de lo que nosotros platicamos o escribimos, pues con gusto se vale el derecho de réplica, ¿no? Para eso es la libertad de expresión y por cierto, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias y bueno, como ustedes saben, pues ahorita ya estamos en uno de los meses más activos en cuanto a deportes. Digo, ya se acabó el fútbol chaf, la Liga MX, y ya estamos ahorita con los torneos internacionales de fútbol. En Estados Unidos está jugando la Copa América Centenario, en Europa ya va a empezar la Eurocopa, eso sí es fútbol. Bueno, quién sabe, ya a nivel selecciones como que cambian mucho las cosas, ¿no? Y en Estados Unidos ya está jugando las finales de la NBA, ahorita creo que ya van en el tercer partido, creo que ya están jugándose ahorita en Cleveland. A ver si ya se les rompe la maldición, aunque creo que contra los Warriors que anduvieron muy poderosos en la temporada regular. Bueno, podemos continuar con eso, pero pues se liberaron varios comerciales. Ahorita aprovechando precisamente ese trenecito de los deportes. Y primero el lunes se liberó un comercial en Inglaterra. Como ustedes saben, ya viene el Euro 2016. Entonces ese día, el lunes pasado, pues anunciaron todos los squads o los equipos de las 24 selecciones que van a participar. Y obviamente después de que en el noticiero de deportes anunciaron quiénes iban a formar parte del squad o del escuadrón que va a jugar por Inglaterra en esa Eurocopa, de pronto Warner Bros. Dijo, ok, con un acento claro inglés, de pronto dijeron, pues nosotros tenemos al escuadrón ideal que va a ganar cualquier competencia, el escuadrón suicida, obviamente de Suicide Squad, o el Task 4X, como le llaman también en algunos productos. Y como ustedes saben, el escuadrón suicida, pues es un grupo de supervillanos que van a pelear, pues ahora sí para hacer cosas buenas, van a ser los supervillanos que van a hacer cosas buenas, pero que obviamente con la condición de que si fracasan o tratan de huir, pues son asesinados, ¿no? Entonces van haciendo una descripción línea por línea de un equipo de fútbol, desde el portero hasta los delanteros, de cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, de que el portero debería ser Killer Croc, de que en la media deberían jugar el Guasón, Amanda Waller y Harley Quinn, porque son los mejores que pueden mover las jugadas. Y de delantero pues proponen a Deadshot y a esta Katana, porque son los mejores, los que tienen las mejores posibilidades de anotar y todo eso. Y la verdad es que es un comercial que se ve bastante curioso, bastante extraño, pero muy divertido, ¿eh? La verdad es que con ese acento inglés, el acento británico de fanático de fútbol de ya, pues la verdad es que se pone bastante divertido escucharlos, ¿no? Entonces, no sé cómo vieron este comercial, muchachos, o qué opinión tienen al respecto. Bueno, ya para la región 4, pues ya pudo haber sido el perro Bermúdez o alguien más que diera las alineaciones. Obviamente que en México no, en otros países no, bueno, no salió con esto porque Squad, ustedes saben, pues es escuadrón en Estados Ajá. Unidos, en México, ¿no? Y Squad en Europa, pues significa pues el grupo con el que están conformando a los equipos de fútbol, ¿no? Que ahora sí que Squad, pues tiene un término correcto, pero aquí en México no le vas a decir el escuadrón nacional mexicano, ¿no? Sería muy extraño. Pero pues De todas maneras, la idea estuvo muy padre. Ojalá que pues de pronto salía algún comercial así para la Copa América Centenario, pero pues ya, demasiado tarde porque ya estamos en pleno proceso y ya vamos allá. Ya de hecho, ya creo que llevan 5 días de fútbol y pues bueno, buenos resultados para México, para Colombia, malos para otros países, pero pues ahí van, ¿no? Pero pues como que ahora sí esta ya es otra cancha y pues lo que correspondió acá fue más los tonos deportivos para estas dos películas. Bueno, uh-huh. Falta otra que vamos a anunciar, pero sí, por lo pronto la del Escuadrón Suicida, pues es la que tiene la alineación más poderosa para posiblemente este mes. Sería interesante ver cómo formaría Fox un escuadrón de mutantes, ¿no? O sea, de quién, a qué mutantes pondríamos en la portería, defensas, de medios, delante. Yo creo que The Blob tiene que ser el portero, fuerzas, ¿no? Justamente en ese pensé. Oye, pero la idea de publicidad salió bastante interesante. Sí. Digo, no es algo fácil de recrear o aprovechar, ¿no? Porque, pero con últimamente con eso de que la publicidad ya está en todo, pues creo que fue muy acorde lo que hicieron, y aparte hasta parece como si fuera, les hicieron sus ¿cómo se llaman? Sus estadísticas y todo eso, ¿no? Entonces eso estuvo muy divertido también. Sí, ¿no? De que por ejemplo Deadshot no ha fallado un solo disparo desde que empezó su trayectoria, ¿no? Y dices tú, ouch, ¿no? Pues cuántos muertos lleva este hombre, ¿no? No, ya sabemos que Deadshot pues es uno de los mejores francotiradores uh-huh. del universo DC, entonces... Es muy raro que falle un disparo, y si falla es porque Batman o algún otro superhéroe le estorbó el brazo o la jugada, ¿no? Bueno, sí. Y la verdad es que sí sería chido ver que de pronto Marvel Studios o Fox de pronto intentaran un comercial similar, ¿no? Pero pues ya sería pues muy divertido ver eso, ¿no? De que de pronto ver dónde pondrías a Batman, a Super... Bueno, en el caso de Marvel, pues al Capitán América, Thor, a Hulk. Que por cierto, Hulk salió un comercial de la Nike hace algunos años de fútbol. Ah, sí, pues también en el Supertazón, pero nada que ver con ese. Sí, no, yo me acuerdo que el comercial de la Nike era de que de pronto los niños que estaban jugando en un partido de fútbol llanero, desde las clásicas retas, de pronto invocaban a sus jugadores favoritos y se convertían en ellos, ¿no? Que uno se volvía Rooney, otro se volvía Cristiano Ronaldo, y de pronto alguien, un portero, de pronto el que estaba jugando de portero, de pronto dice, yo quiero ser Hulk, y se transforma en el Hulk de los Avengers, y dices tú, pero Hulk no es un jugador de fútbol, ok, me vuelvo Howard, y se vuelve Tim Howard, que también por cierto le dicen Hulk, a este portero de los Seattle Sounders, bueno, no sé si de los Sounders, pero Tim Howard, pues por ser alto, su suéter verde de la Nike y todo, pues sí, se volvió cómo se llama, Hulk, ¿no? Aunque también pudo haber invocado al delantero de San Petersburgo, ¿no? Pues también se llama, dicen Hulk, y es brasileño. Sí. Bueno, hay varias invocaciones que se pueden aprovechar para el deporte. Así es. Y por otro lado, pues digo, no se quedan con de manos cruzadas en los Estados Unidos. Y ya saben que ya también ya empezaron las finales de la NBA. Y de pronto liberaron 2 comerciales para Ghostbusters, esta película que pues tiene tanta polémica por el escuadrón que formaron con actrices, con comediantes y todo esto, mujeres comediantes. Y pues el primer comercial pues nos pone cómo serían los cazafantasmas de la Conferencia del Este, ¿no? Sí, pues, ustedes saben que la NBA se divide en 2 conferencias, el Este y el Oeste. Los equipos que juegan en el Este pues son los Knicks, los Toros de Chicago, los Celtics de Boston, todos ellos. Y entonces vemos a unos jugadores de los Knicks, a Carmelo Anthony, a Kristaps Porzingis y a Clyde Frazier. De pronto se ve que aparece Pegajoso en el Madison Square Garden y Spike Lee los exhorta a unir fuerzas y a combatir a Pegajoso en el estadio, ¿no? Vestidos de cazafantasmas y todo, ¿no? Y eso estuvo bien chido, porque la verdad es que de pronto ves a los basquetbolistas y a Spike Lee, pues, como los cazafantasmas, ¿no? Y en el promo de la Conferencia del Oeste, que es del lado donde están los Lakers, los Reyes de Sacramento, los Nuggets, los Clippers, los Golden State Warriors, todos ellos, vemos a Kobe Bryant, pues, enfrentado a los fantasmas en Staples Center, ¿no? Que hasta tiene su propio helicóptero y su traje de cazafantasmas dice Black Mamba y todo eso. Y dices, wow, ¿no? Eso estuvo chido. La verdad es que estos comerciales sí quedan bien padres y, pues, de pronto, ya te quieres imaginar ahí de pronto a Kobe Bryant llamando a Tim Curry o a algunos otros basquetbolistas para hacerlo todavía más interesante, ¿no? Hasta de pronto parece que este escuadrón está mucho mejor que el de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones. Sí, como que en esta ocasión no sabemos qué tal vaya a quedar la película, no sabemos cómo esté el guión, no sabemos nada de nada, pero las referencias apuntan a que no pudiera irle muy bien, pero este cuarteto de cazafantasmas y también ¿cómo se llama? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Sí, suena a muy buen equipo. Sí. Como para una película. Bueno, aunque pues de todas maneras sabes que pues, bueno, tampoco son los grandes actores, ¿no? Ya vimos que los jugadores de la NBA no les fue muy bien cuando estuvieron en Space Jam, de hecho, sí. Creo que Michael Jordan hasta un Razzie lo fue nominando un Razzie, porque realmente Jordan pues será el mejor basquetbolista de la historia, pero pues como deportista, bueno, como deportista es grande, pero pues como actor es muy buen beisbolista, ¿no? Con todo respeto a Air Jordan, ¿no? Digo, oye, pero están buenos los comerciales, aparte de que los efectos están chistositos, porque sí, se ven como sobre exagerados, pero se ven bien a la vez. Sí. Sí, la escena del estadio ya al final del corto se ve bastante bien. Sí, la verdad es que sí es cierto que no se esmeraron tanto con ese trabajo en los efectos visuales, pero se ven divertidos, ¿no? Y ojalá que no vayan a hacer los mismos efectos que usan en la película, si no, entonces ya nos vamos a preocupar un montón. Que de hecho, pues tengo entendido que ya va a salir el último tráiler de Cazafantasmas en estos días. De hecho, ya salió el tráiler para los mercados fuera de Estados Unidos, lo cual indica que un tráiler para Estados Unidos ya está en puerta. Y seguramente ya vamos a preparar para dar el remachazo final a esta película antes de que llegue al cine, ¿no? Pero pues quién sabe. Sí, y probablemente ya venga con más cosas que revelen más o menos cómo va a estar la trama. Sí, que la trama, pues yo siento que nomás lo único que les falta es un interés amoroso que valga la pena, ¿no? No creo que las cuatro chicas anden detrás del Chris Hemsworth, pues quién sabe, ¿verdad? Él es el secretario, ¿no? Algo pues así. El Giannis del equipo. Ajá. Y la verdad es que es divertido ver que a Chris Hemsworth sí le queda bien el papel de tan grandote y tan bobo, ¿no? Es que ese teléfono está en la pecera. No, el que tienes en tu escritorio. ¡Ah! Ay, Dios mío, ojalá que los chistes funcionen, porque si no, el que vaya a ir a ver esta película del podcast va a tener que pagar terapia, o vamos a tener que hacer que vea las dos películas anteriores de Cazafantasmas para que recupere la memoria, ¿no? Sí, que no estaría mal tomar ya como referencia las originales, que ambas... Sí. Portan una muy buena banda sonora. Así es. Pues bueno, vamos a ver, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? No. Ojalá que salga algún... Ojalá que para las películas mexicanas, que para los siguientes eventos deportivos, para los olímpicos, salga algún comercial padre o cosas por el estilo, pero pues Dios quiera que no vayan a salir con que de pronto vayan a copiarle las ideas a algún publicista mexicano a la brava, ¿no? O que vayan a meter algo, a ver tu morro en los comerciales. Que se te haga chiquita ya... en la boca, que se te haga chiquita creo la boca. Creo que ya no tuvimos suficiente de eso. Sí, bastante. Bueno, vámonos a la segunda nota de la noche, que pues es un tráiler bastante chistoso que me salió, que bueno, salió en el... que salió ahora liberado por Paramount Pictures. Por cierto, un saludo a la gente de Servifilms. Pues de una película que se va a llamar Monster Trucks, que todavía no tiene un título en México, seguramente la van a andar, ojalá que la vendían en México como Las Trocas Monstruo, eso estaría bien chido, pues bueno, obviamente le van a poner Camionetas Monstruo, o le van a poner dos puntos y algún título en español. Lo cierto es de que esta película, que es dirigida, si no me equivoco, por Chris Wedge, el director que está en que hizo las películas de La Era de Hielo y Robots. Él tiene pues a Lucas Till, el chavo que interpreta a Havok en las películas de los X-Men, interpretando a un chavo llamado Trip, el cual pues empieza a construir una monster truck, una camioneta monstruo, o una troca monstruo, como le quieran decir, con pedazos de vehículos de vehículos pues ya destruidos, rotos. Entonces él va empezando a crear su propia camioneta monstruo, sin embargo él no encuentra el motor adecuado para manejarlo. Sin embargo, tras un singular accidente, encuentra un misterioso monstruo subterráneo que solo se alimenta de gasolina y de alguna manera sabe adaptarse en forma al vehículo, convirtiéndolo en el motor de la camioneta. Entonces, con la ayuda de su mejor amiga, tiene que buscar a la familia de su nuevo amigo, mientras deberá confrontar enemigos a alta velocidad en una cinta diseñada para toda la familia. La vez de que ves el tráiler y si te das cuenta que Trocas Monstruo, no, es como si mezclas de pronto, no sé... las tortugas, bueno, no sé, como si de pronto mezclas a las tortugas ninjas con Transformer, le quitabas lo de mutantes y ahora sí que fueran las tortugas extraterrestres, pero que se adaptan a un vehículo. Y pues el monstruo es como una especie de mantarraya grandota, pero que como gusano mantarraya, no sé, pero está interesante el concepto de que de pronto se vuelva el motor del vehículo y que de pronto cualquier cosa que pudiera causar un accidente la trata de arreglar con los tentáculos, ¿no? De que de pronto va volando una llanta y ahí ves ves el tentáculo agarrando la llanta y acomodándola otra vez, ¿no? Unas escenas que se ve que si la película, ok, no le vaya, no es como que le quiera dar la competencia a Transformers, pero yo siento que va a estar hasta más divertida que una, que las últimas de Transformers, ¿eh? No sé qué opinan los demás. Sí, se ve bastante bien y es prácticamente una nueva franquicia, pues basado en lo que ha sido últimamente en Estados Unidos, que ha sido una moda de siempre los camiones monstruos y sus espectáculos, algo que ya recientemente ha llegado a esta región y pues que igual no se debe desaprovechar cada que esté ahí, pero igual la película se ve interesante para irle a dar una revisada, más que nada porque también apunta para hacer para los pequeños. Sí, no, obviamente que lo único inquietante es que su estreno es en enero del próximo año, ¿no? Entonces quiere dar a indicar que no es una película, como que es un experimento con el cual pues tratarán de ver si funciona. Ok, hacemos una franquicia, si no funciona, bueno, lo intentamos, ¿no? Porque ya sabemos que las películas que se estrenan en enero siempre traen la competencia de los éxitos, super éxitos, taquilleros de diciembre y de las películas que están nominadas al Oscar. Entonces, las películas de enero siempre son como de rellenito, ¿no? Como diciendo, ok, vamos a calar, vamos a calar agua. Si funciona, qué chido. Si fracasa, ok, lo intentamos. Pero vamos a ver cómo queda este experimento. La verdad es de que qué padre que pongan una película familiar en un periodo en donde usualmente vas a ir a ver películas que están nominadas al Oscar, ¿no? Además, es un personaje que no se había visto. Una idea que no se había acoplado de ese modo, ¿no? Que aparte, se ve en el tráiler, se aprecia muy bonita la animación de la mezcla de elementos del auto con el con los movimientos de ahora sí que de este alienígena. Entonces se ve bastante interesante la propuesta y divertida aparte. Sí, sí, se ve agradable a la vista el monstruo y pues se ve que cuenta con los apéndices necesarios para hacer funcionar un vehículo pesado. La verdad es que sí. No, y aparte que es súper hilarante ver cómo se va moviendo el vehículo, ¿no? Sabemos que una troca monstruo, pues, es un vehículo que, pues, con unas llantotas gigantescas y que, pues, obviamente si lo pones en la calle y lo dejas a las manos de alguien que es completamente descuidado al manejar, pues, prácticamente va a causar una, ahora sí como dicen, otro evento americano, un derbi de demolición en toda la calle, ¿no? Destruyendo vehículos a más no poder hasta que se le atraviesa un autobús o un, o no, qué sé yo, un tráiler, ¿no? Porque pues eso sí, ya ahí sí le pararían al vehículo en seco, ¿no? Sí. Pero lo que son patrullas, carritos, motocicletas, bicicletas y peatones, van a quedar hechos pomada, ¿no? Pero pues se ve divertido, a ver qué tal queda. Ya vemos que Lucas Till pues tratándose de despegar de su personaje de X-Men, que pues se supone ya hizo todo lo que tenía que hacer en la trilogía de, en la trilogía, no creo que pues que vaya a verse algo más de él. ¿Quién sabe? El fuego es relativo y como no se vio qué pasó dentro de esa llamarada de humo. Dejémoslo así. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Lucas Till intentando crear otra franquicia, ¿no? Que pues lo único que me preocupa es que Lucas Till es demasiado viejo para el personaje que pretende ser, ¿no? Un estudiante de prepa y Lucas Till, pues híjoles, ya se le ven las entradas en la foto promocional. Pequeño síndrome de Peter Parker, de Raimi, ¿no? Sí, sí. Al menos no es el baile malvado. Todavía. Exacto. Ok. Bueno, ¿nos tengan algún otro comentario más? No, hay que esperar más información y más avances. Así sobre todo es. Avances. Sí. Bueno, la última nota pues es relacionada con cómics. Ya saben que nos gustan mucho las noticias sobre cómics y más cuando empezaron a haber especulaciones. Y una de esas especulaciones es de quién va a interpretar a Captain Marvel, ¿no? Capitana Marvel, como se le dice, como le llamamos en español. Y Capitana Marvel es una de esas heroínas de que siempre generó polémica en el momento en que anunciaron al roster inicial de los Avengers. Porque en los cómics Capitana Marvel es muy popular. Es una superheroína pues conocida pues en su nombre civil, Carol Danvers. La cual pues es una piloto de avión que durante una batalla entre los Avengers y los Kree obtiene los poderes de un guerrero Kree que se llama Marvel, de ahí toman el nombre de Capitana Marvel, ¿no? Aunque obviamente ha tenido pues otras identidades como Miss Marvel, que tenía un traje, que pues tenía un traje bastante revelador, y de hecho el cambio a Capitana Marvel obedece a ese constante bombardeo de presión de que las mujeres no deben parecer objetos, entonces objetos sexys, entonces pues la hicieron un poco menos sexy, más heroica, aunque pues no deja de revelar muchas curvas. O el caso de Binary, que era pues sus poderes mutantes, ¿no? En todo caso, pues Ya vemos que ahorita Capitana Marvel incluso es protagonista del nuevo serial de cómics que se llama Civil War 2, en donde va a tomar el bando opuesto al de Tony Stark. Ahora, por el uso de unos poderes de un inhumano que puede predecir el futuro. Está interesante la trama que está tomando, porque en base a andar tratando de evitar que el futuro ocurra, ya están empezando a ocurrir tragedias, ¿no? Lean el primer cómic y sí se van a quedar así con la lagrimita de fuera. Ya no me recuerdes. Sí, ¿no? Y dicen que para el número 3 va a morir alguien muy importante. Yo ya quiero comprar ese cómic. Bueno, el punto es de que en el universo cinemático Marvel todavía no había sido representada. Todo el mundo se quedó, bueno, ¿por qué pones a la Viuda Negra y no a Captain Marvel? Porque yo creo que el origen de Captain Marvel sí está muy complicado de explicar. Entonces, pues por eso va a ser su primera aparición en Avengers Infinity War en el 2018. Luego viene su película standalone en el 2019. Y luego va a aparecer en la segunda parte de Infinity War. ¿A quién están considerando? ¿Ustedes quién creen que debería quedar como Capitana Marvel así en primera instancia? ¿Ustedes piensen en una chica alta, rubia? Y Pink. Pues está obviamente Pink. Y pues también con músculos, ¿no? O sea, pues que tenga así, pero pues también obviamente Marvel pues también está considerando la idea de que pues también tenga algo de talento actoral, ¿no? Porque digo, siempre sus actores siempre traen, bueno, excepto pues Chris Hemsworth, con todo respeto a Chris Hemsworth, todos los actores que han sido superhéroes siempre traen como que algo en su currículum que los hace volverse superhéroes, ¿no? ¿No ubican a quién? ¿A alguien? ¿Y no? Sí. Bueno, bueno, yo ya... A ver, Marco. No, yo ya digo que yo ya vi la nota, mejor me silencio. Bueno, para no hacérselos muy largos este comentario, pues la actriz que está considerando Marvel para este proyecto es Brie Larson. Y bueno, ustedes dicen, Brie Larson, ¿quién es Brie Larson? Bueno, esta chica pues debutó, y bueno, no debutó, su primer papel importante en el cine fue precisamente un personaje de cómic que se llamaba Envy Adams, la exnovia de Scott Pilgrim en la película de Scott Pilgrim contra los ex de la novia de la chica de tus sueños. ¿Qué título tan largo? Donde era la vocalista de The Clash at the Demon Head. Razón no la reconozco, pues es que se cambió el color del cabello, el personaje. Sí. Sí, entonces sí cambia muchísimo, sí cambia mucho la perspectiva de la chica, ¿eh? ¡Wow! Sí. Y que pues era la novia de Brandon Root, que era el tercer exnovio de Ramona Flowers y que pues tenía poderes telequinéticos. De vegano, veganos, ¿no? Sí. Que era una de las batallas más hilarantes de la película, ¿no? O sea, que incluso ya es como empieza que le quita todo el color del pelo a la chinita. ¿Cómo se llamaba la que pretendía ser la novia de Scott Pilgrim? Ay, se me fue su nombre. Knives. Y que pues ahí empieza toda una pelea que pues hasta ahí duelo tipo Guitar Hero y todo eso. O sea, es una de las mejores peleas de la película, ¿no? Y obviamente también alternó con Chris Evans, quien después sería el Capitán América. Pero Brie Larson tiene fama internacional últimamente porque la vimos protagonizar un peliculón llamado Habitación, en la cual pues realmente pues ahora sí que pues sufrió mucho para hacer este personaje de una mujer que estuvo recluida muchos años con su hijo en un cuarto cerrado. Y que la verdad es de que pues esto le dio pues un Oscar y pues ahora sí la está poniendo ahora sí en la mira de Marvel para tener a su tercera estrella ganadora de un Oscar ahora sí que en el roster de alguna de sus películas, ¿no? Porque digo, Chiwetel Ejiofor y Lupita Nyong'o pues ya están en futuros proyectos de Marvel como Doctor Strange y Black Panther y ya quieren tener a Brie Larson en Captain Marvel. ¿Cómo la ven? Pues tú mismo lo dijiste hace rato, ¿no? El estilo de mujer que se debe buscar. ¿Crees que sea muy acorde para la Capitán Marvel? Digo, yo la veo un poquito muy... muy joven. Igual ya cuenta con el visto bueno de Chris Hemsworth. Digo, Chris Evans. De Chris Evans. Ajá. Digo, el problema con Carol Danvers es de que yo siempre digo, el perfil del personaje de Danvers, pues es de una mujer en sus treintas, que tiene experiencia militar, porque digo, yo la pongo en sus treintas porque tiene que tener experiencia militar, es piloto de avión, es líder de escuadrón, incluso en la caricatura de Mighty Avengers, pues tenía incluso un perfil, ¿cómo se llama?, de comandante, se puede decir. Entonces, ella no necesita de poderes incluso para ser un héroe, ¿no? Entonces, ese es el detalle que yo creo que Brie Larson, a pesar de todo, pues es una actriz demasiado joven para este personaje, ¿no? O sea, yo siento que puede caer hasta en el error tipo Jennifer Lawrence. A lo mejor también están tratando de decir, ok, una actriz que nos aguante la fase 3, la fase 4 y quizás hasta la fase 5, ¿no? De que digas, no va a tener tantos problemas con la edad, ¿no? Por ejemplo, igual que se pueda mantener edad suficiente para estar en los proyectos a futuro. La imagen, ¿no? Que conserve la imagen. El asunto que, por ejemplo, tratan de resolver con Tom Holland, pues seleccionándolo para hacer Spider-Man, ¿no? Pues que ahorita pues se ve como un muchacho y que en las siguientes películas ya se ve un poquito más grande, ¿no? Pero tampoco que vayan a dejar que crezca demasiado y que pues después veamos a que dice que Spider-Man está en la universidad y ya le quita la máscara y ya parece que ya está trabajando en una empresa con 10 años de experiencia, ¿no? Pero de todas maneras, digo, si lo vemos a largo plazo funcionaría, si lo ves a corto plazo, por el perfil del personaje, yo pienso que Brie Larson sí está un poquito alejada de lo que se está buscando, ¿no? Sí, porque igual ahorita ya quién sabe qué vaya a pasar después de la siguiente fase y cómo vayan a reestructurar el universo cinemático. Pero bueno, también como dice Traps, lo de la edad. ¿En qué año estamos? ¿Cuánto falta para la película o para presentar el personaje? Puede que en esa etapa se logre encontrar bien, si se queda la chica, claro, se logre trabajar bien en ella para que cuando la muestren por primera vez nos dé una sorpresa. Yo estoy seguro de que para Infinity War, yo de pronto dices, en el caso de este personaje, yo pienso que en Infinity War se va a revelar el origen del personaje, ¿no? Que le va a pasar algo durante una de las batallas de los Avengers y siendo una militar común y corriente y de pronto va a absorber los poderes de alguno de los extraterrestres y en la segunda película vamos a andar viendo cómo desarrolla esos poderes y en la tercera ya la vamos a ver pues ayudando a los Avengers a resolver el conflicto que empezó la primera cinta, ¿no? Es una posibilidad. Sí. O quién sabe, ahora sí que vamos a ver cómo lo manejan pues Marvel Studios, que es una jugada muy muy interesante la que se puede dar, ¿no? Sí, pues ya ves lo que nos hicieron con Civil War, que no la cambiaron de lo que era realmente. Sí. Casi vamos a zapearnos. Ojalá que. Vamos a ver qué sale, ¿no? Ajá. Bueno, pues, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? Pues yo diría que sería buena elección, más que nada porque es uno de los personajes populares ahorita en la historieta. Así es. No, y aparte, pues imagínate la gran cantidad de estrellas que han ganado un Oscar y que han aparecido en cintas de Marvel. Digo, yo mencioné a dos que ganaron recientemente, ¿no? Pero agrega a Cate Blanchett en Thor Ragnarok, a Anthony Hopkins, que ha estado en las de Thor. No, la verdad es de que nos podemos quedar a Mark Ruffalo, que ya fue nominado al Oscar. También por ahí anda Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, obviamente también ahí está, pues el buen Tony Stark, perdón, Robert Downey Jr., que también tuvo su nominación al Oscar. No sé. Ahí sí nos podemos pasar mucho rato platicando de quiénes tienen Oscars, quiénes no y quiénes tienen posibilidades de ganar otro, ¿no? Sí, igual ahorita más bien podríamos divagar de cuáles pudieran ser los próximos actores que han sido nominados o que ya tienen su Oscar, que podrían participar en algún universo cinemático. Uh-huh, así es. Bueno, pues vamos a... Bueno, no sé si algún comentario más. No. Ah, pues esperar si nos muestran algunas otras y otras chicas y a ver qué pasa. Así es. No, y pues también yo sé que es demasiado pronto porque pues sabemos que hasta el 2018 vamos a andar viendo las películas de Infinity War, entonces pues aún falta mucho camino por recorrer, ¿no? Bueno, ahí viendo que anda llegando el abuelo Kraken y mientras el abuelo se acomoda, vamos empezando a platicar de las efemérides del día. Un momento, por favor. Efemérides del día. Un 7 de junio nacieron el cineasta Roberto Gabaldón, los actores Dean Martin, Dan Duryea, Nora Salinas y Liam Neeson. Murieron los actores Prudencia Griffel, Jean Harlow, Jax Herlin y Christopher Lee, y el conductor Francisco Stanley Albaitero, así como el guionista y director de cine español Angelino Fons Fernández. Se estrenaron las películas La Noche de las Bestias en el año 2013, Perdidos en el Oeste en 1991, Los Goonies en 1985, El Dorado en 1967, El Último Atardecer en 1961, Vestida para Matar en 1946, Luz en el Alma en 1944, La Mina Siniestra y La revancha del santo en 1940 y El cuerpo del delito en 1930, entre otras. Y ya rezamos, ahora sí que pues gracias al abuelo Kraken por sus efemérides y aprovechamos para... A ver, déjenme ver si ya se... Ah, dice que ahorita regresa. Bueno, en lo que regresa vamos a empezar a... Ay, creo que ando muteado. En lo que va regresando el abuelo Kraken, pues pues vamos platicando un poquito de las efemérides. Ahí de pronto tuvimos otro estreno de una película del santo, como lo dice Membedina. Sí, la verdad es que el santo también ahí tuvo una gran cantidad de películas y pues es raro cuando no coincidimos con una de sus películas, ¿no? Un saludo a Edesink, a Nelly Citlali y a Daniel Montes, desde que nos saluda desde Cholula, que ya están por ahí. Y también pues recordar de que se estrenó la de Los Goonies, esta película que yo creo que en su época marcó pauta de cómo hacer una película infantil de los 80s, ¿no? Peli de chavorrucos, maestro. Sí, de esas películas en donde siempre había un problema que resolver, que estaba completamente aparte de lo que era la trama principal de la historia, pero que de alguna manera al resolverlo, resolvían todos los problemas de golpe y porrazo, ¿no? De ese grupo de chavos tan diferentes, pero que terminaban integrándose como un solo equipo. Uno nunca sabía cómo, pero siempre se formaba un poderoso equipo entre ellos, ¿no? Aunque yo siempre voy a recordar esa escena de los murciélagos. Yo sí quedé traumado con la forma en que los murciélagos se terminan colando y salvan literalmente al gordito de un problema, ¿no? De que les ha acosado por los piratas. O los ladrones, en estos casos. Sí, pero te dieron ganas de convertirte en superhéroe y basar tu traje en un murciélago. Sí, pero ahora sí yo sí sentí feo de que los murciélagos ahí revoloteando en la cabeza y de pronto, no dejen que se les suba la cabeza que van a quedar pelones. O el clásico meme del gordito bailando, levantándose la playera y empezando a mover las lonjitas, ¿no? Eso es, que hasta meme se volvió, que lo mezclaron con una escena de Star Trek, de la serie Star Trek, el Patrick Stewart con su metralleta, y hasta con cara de ¡ah! Y el otro ¡qué chiste! ¡Qué onda con sus ideas de memes! Sí, y luego el tema que cantaba Cyndi Lauper, que estaba bien divertido, o sea, Cyndi Lauper era, wow, me encantaba en esa época. Yo creo que Cyndi Lauper en algún momento la sentí superior a Madonna, perdón por la blasfemia, pero sí. ¿A poco ya habías nacido en el 83? Bueno, yo vi las películas repetidas como en 87, 88. No, digo, sí, no la vi en el cine, obviamente, no, imposible. Es que fue una película muy repetida, ¿no? Muy de, yo muy sí sabadera. La vi en el cine. El abuelo. Sí. Por nada le dicen el abuelo Kraken. Sí, sí la vi en el cine, me tocó y fue fabulosa. No, pues, oye, yo la vi en las repeticiones a finales de los 80, digo, pues así que digo, yo no niego mi edad, tengo 36, casi 37. Y digo, fue de esas películas que tenías que chutarte de niño a fuerzas en esa época, ¿eh? Yo me vería ridículo si negara mi edad, la neta. Pero no, si los Goonies... Fíjate que de hecho hasta los Goonies inspiraron un videojuego de Konami, yo me acuerdo que se llamaba Goonies 2. Y tú te quedabas, espérate, ¿los Goonies 2? Pero yo nunca vi esa película, no. El juego era una secuela de la película, aunque no fue tan buena. No, hay muchas referencias interesantes dentro de la película de The Goonies. Por ejemplo, hay una cita que hace un oficial justo al final, ¿no?, sobre unas criaturitas que se reproducen apenas entran al agua, ¿no?, y es precisamente una referencia a los Gremlins. Sí, de hecho, si no me equivoco, el director fue el mismo de Gremlins después, ¿no?, y las dos películas fueron producidas por Steven Spielberg. Órale, qué dato tan bueno. No sé, poco faltó para que hicieran un universo con esas películas, ¿eh? No, es de que aún así los Goonies es de como que de pronto dices, si tuviste más de 30 y no viste esa película, no tuviste infancia. Te faltó ver más Dax. Sí, casi, casi. Bueno, pues vamos ahora a poner una reseña grabada. Otra vez el buen Benigno no pudo venir porque está cumpliendo sus deberes. Otra película que le asignaron. Pero tenemos esta película que pues la verdad es de que bueno, ya le íbamos a tirar carrilla, creo que se salvó de que le tiráramos carrilla, porque la reseña de que nos va a platicar es de una película argentina de Disney que se llama Tini, el gran cambio de Violeta, y que está basada en la serie de televisión que pues salió recientemente, que salió hace algunos años en Disney Channel y que se ha repetido en las televisoras nacionales, en la televisora de aquí de México, ¿no? Así que vamos a dejar escuchar al buen Benigno platicarnos de esta película. Hola chicos, en esta ocasión les traigo la reseña de Tini, el gran cambio de Violeta. El personaje de Violeta, interpretado por Martina Stossel, fue un fenómeno televisivo de Disney Latino. Da el salto al cine con Tini, el gran cambio de Violeta. En esta ocasión, la estrella adolescente estará en una encrucijada y comienza a cuestionarse todo aquello que alguna vez conoció. Una extenuante carrera musical y una vida personal complicada le han impedido escuchar realmente a su voz interior. La artista se cuestionará todo de su vida y se embarcará en una nueva aventura para conocerse a sí misma y convertirse en una nueva artista. En un verano eterno, en una hermosa ciudad costera de Italia, repleta de creatividad, durante el cual se llenará de aventuras y logrará definirse como persona y perseguir sus sueños. Mientras su pasado, presente y futuro colisionan, Violeta descubre su verdadero yo y se transforma en Tini, la mujer y la artista en la que estaba destinada a convertirse. Esto permite que una nueva artista nazca, en una historia inspiradora sobre la transición hacia la adultez que allanará el camino para un nuevo y emocionante futuro. Esta es la tercera película desprendida del éxito de la televisión. Primero hubo Violeta en el 2012, después Violeta, la emoción del concierto en el 2013 y ahora, 3 años después, la transformación de este personaje con Tini, el gran cambio de Violeta. Con los mismos elementos que la exitosa serie, incluyendo canciones originales acompañadas de nuevas coreografías, el encargado de la dirección en esta ocasión es Juan Pablo Buscarini, de El inventor de los juegos y Un cuento chino. El guión está a cargo de Ramón Salazar. La actriz y cantante Martina Stossel es la protagonista tanto de la serie y nuevamente es la protagonista de esta película. Se complementa el reparto con actores como Adrián Salcero, Jorge Blanco, que él estuvo participando en High School Musical El Desafío, que fue la versión de México, que TV Azteca tuve una participación, Georgina Amorós, Diego Ramos, Mercedes Lambre y Ángela Molina. Una de las fortalezas de este filme se debe a que los productores le dan a la gran base de fanáticos de la serie de televisión de Disney lo que esperan y lo que quieren. No tratan de engañarnos ni de inventar historias inverosímiles, simplemente es una producción para darles una gran experiencia en un nuevo formato. Eso empieza desde la narrativa misma, que dentro de los parámetros del género y pues también dependiendo del público que está dirigido, pues está bien realizada. Contiene, por supuesto, clichés y tiene aspectos muy predecibles, pero las maneras de incorporarlos en la historia hacen que no sea tan extremadamente odiosa. La fotografía ayudó mucho en la película. La calidad de la misma no pide nada a otras producciones cinematográficas de un buen nivel. Esto le ayuda a quitarse la etiqueta de película para TV, que de otra forma pues tendría la cinta y no solo por los paisajes sicilianos, sino por los encuadres y las tomas que lo hace pues relativamente interesante. Las actuaciones son aceptables, nada fuera del ordinario. Martina Stossel tiene una gran carisma y sabe pues manejar perfectamente al personaje con naturalidad, lo cual creo que es lógico después de tantos años que le dio vida, ¿no? Lo mismo sucede con el resto de los personajes. En general, pues sabemos que dichas producciones siempre tienen un dejo de esa actuación un tanto exagerada en ese tono de ¡oh, sí, somos niños actores! Pero, pues es lo normal. Una película hecha para los fans, pero mejor que lo que cualquiera que no es digno fan de la serie, pues esperaría. Sin embargo, aún así, Tini, el gran cambio de Violeta, va completamente para quienes conocen la historia de estos personajes, porque si no tienes apego a ellos, pues a pesar de lo bien que está realizada, no deja de ser una película promedio. Como buena película musical, puede llegar a sufrir el hecho de que algunas canciones se sienten medio forzadas, pero recordemos que esa es la historia de una chica que es cantante. Por ende, en esta ocasión, no están tampoco tan mal colocadas y se justifican. En mi opinión personal, es una Hannah Montana Región 4, pero como no conozco realmente ninguna de estas dos series, no puedo hacer comparativas pertinentes ni tampoco quiero herir a ningún fan que nos esté escuchando en estos momentos. Eso sí, para nada Miley Cyrus perdió toda la inocencia y pues no pudiera hacer este redescubrimiento como lo hace el personaje de Tini. Tini, el gran cambio de Violeta, es una buena película, pero va dirigida si es que eres un fan. Por lo tanto, la catalogo como una película pues promedio, un poquito mejor que lo promedio, si el pase, si el pase sería un 6, pues le estoy dando un 6.8 o 6.9, porque a final de cuentas sí excede en expectativas y te llama la atención, pero nuevamente, si no eres fan, si no conoces la historia, si no sabes quién es Violeta, por más grande que haya sido este fenómeno en Sudamérica y un poquito aquí en centro, pues no te terminas de enganchar. Una opción más para aquellos que sean fanáticos del mundo y el canal Disney Latino, no se van a decepcionar y pues buena música, buenos personajes y pues la chica es muy guapa. No, ya está, muchísimas gracias aquí al buen Benigno por habernos compartido pues esta reseña, que pues la verdad ustedes saben, pues esta película pues está basada en una serie de televisión que pues bueno, pues muy fue, es digamos popular en Argentina, digo, así que ya, aquí la trajeron a México, pues más o menos, digo, no sé, yo la verdad es que ya no veo Disney Channel, pero la retransmitieron en un canal de televisión de aquí de México. Digamos que no me interesó mucho pues darle seguimiento a esa serie, entonces la verdad es de que pues ahora sí que pues la opinión de Benigno pues está basada en lo que él vio. Yo creo que tampoco él ha visto la serie, pues tampoco vamos a andar diciendo si está tan buena o tan mala, ¿no? En todo caso, pues es una opción por si tiene niñas que de pronto ven esta serie y papi, llévame al cine a ver Tini. Bueno, ahora sí que ténganse la idea de que van a ver una película de Hannah Montana, pero con acento argentino, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay! Bueno, ahí mi bendición y buena suerte. Bueno, ahí también pues, bueno, un saludo a Benigno. Ojalá que pues ojalá no tengamos que pagar por su terapia. Bueno, vámonos a la siguiente reseña. El abuelo Kraken nos va a compartir una reseña de una película de Bélgica, que pues la verdad es de que tiene un tono bastante polémico, pero también un poco divertido, que es el Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento es una película que yo tenía mis reservas, y la verdad es que cuando escuché el título, pues sí, me entraron como ñañaras, ¿no? Pero al final decidí ir a verla, ¿no?, para darle una oportunidad, y la verdad es que no me arrepiento. El Nuevo Testamento nos cuenta una historia alternativa muy particular. Y es que no se trata de la reinterpretación del Nuevo Testamento basándose en libros apócrifos, ¿no? Sino que es una ficción muy jocosa y bien elaborada, en donde Dios existe y vive en Bruselas. Esta película está bajo la dirección de Jacob van Dormael, que recordamos por películas como Kiss and Cry, Las vidas posibles de Mr. Nobody y El octavo día, y un guión muy fuera de lo ordinario de Thomas Gunzig y Jacob van Dormael, que se desarrolla una trama divertida y socarrona que también nos ofrece momentos de reflexión cargados de mucho sentimiento. Como ya he dicho, Dios, interpretado por Benoît Poulvordi, vive en Bruselas. Y al contrario de la imagen que nos muestra el cristianismo, es un ser enfermo, violento, pedante, irónico. Vaya, un verdadero patán que, sin embargo, tiene una familia. Como era de esperarse de un personaje de este tipo, aprovecha cualquier oportunidad para gritar a su mujer, interpretada por Yolande Murió, y a su hija, Ea, interpretada por Pili Groen. En casa solo pueden verse los canales deportivos y está prohibido hablar acerca de su otro hijo, Jay-Z, interpretado por David Murguía, de quien está profundamente decepcionado a pesar de haber muerto mucho tiempo atrás crucificado. Su tarea más preciada es sentarse enfrente de la computadora de su oficina, con la que puede manipular el destino de todos los seres humanos a quien creó para matar el aburrimiento. Su última idea maravillosa fue escribir la ley del incordio universal. Llena de, digamos, pues leyes, ¿no?, bastante típicas de un troll, ¿no? Es justamente pues en un descanso que se toma Dios que Ea se cuela a su oficina y se da cuenta del tipo que tiene como padre, que es capaz de causar los peores males a la humanidad. Y una vez que Dios se entera, pues la chica recibe un castigo físico, pero ella decide vengarse. Y la vemos platicar con una figura de Jay-Z. Yo creo que a esta altura ya saben de quién se trata Jay-Z. y ambos planean una forma de darle a papá una sopa de su propio chocolate. Viendo cómo el mundo vive pues una esperanza vana, envía a cada uno de los seres humanos su fecha de muerte y se fuga de la casa, cosa que no había ocurrido jamás porque había permanecido encerrada en ese departamento desde su nacimiento. Su tarea ahora será encontrar a 6 apóstoles entre los hombres para completar los 18. Es un número que va a ser esencial en el fin de esta alocada historia alternativa. Primero que nada, debemos mencionar que es una cinta muy completa, en la cual tendremos momentos que despertarán muchas y variadas emociones. Tendremos escenas hilarantes en las que nos será imposible no soltar una carcajada, sobre todo por lo que debe pasar Dios cuando va a buscar a su hija para que arregle lo que ha estropeado. Pero también tendremos momentos muy sentimentales en donde nos llegará al corazón por lo que pasa a los nuevos apóstoles antes y después de ser tocados por la gracia de Ea, tal vez una referencia al dios sumerio Enki, quien tiene la particularidad de escuchar la música del corazón de las personas y otorgarles sueños lúcidos. Con este tipo de cambios, pues van a pasar François, que es interpretado por François Damiens, Aurélie, interpretada por Laura Berlinden, Marc, interpretado por Sergi Larivière, Jean-Claude, interpretado por Didier Renec, Victor, interpretado por Marco Lorenzini, y Willy, interpretado por Romain Gelin, de los cuales vamos a conocer sus historias y la forma en que están tomando pues el hecho de ser conscientes de su propia muerte. Lo primero que quiero aplaudir pues es el excelente guión y la dirección, que hacía mucho tiempo pues no veía en una cinta tan original. Yo personalmente aplaudo a los escritores Thomas Gunzig y Jacob van Dormael, a quienes no les ha temblado la mano al proponer algo tan blasfemo como la reconstrucción de ese personaje que tantas religiones adoran y que aquí eso bajado al nivel de un ser humano con múltiples defectos, muchos, muchos de ellos, que además ha estado manipulando a su creación y que en sí mismo encarna al demiurgo del gnosismo, aunque con un twist moderno y muy ad hoc con nuestra realidad actual. La selección musical, por otra parte, pues es brillante. Cada una de las piezas se justifican gracias a su relación con los apóstoles y la forma en que se soluciona el dilema de sus vidas. En cuanto a la actuación, algunos personajes resultaron más beneficiados que otros. Laura Berlinden hace un excelente papel como Aurélie, una chica conflictuada que es amada y deseada por muchos, pero vive con una discapacidad. De ella vemos una de las escenas más hermosas en el filme y por la que, en mi opinión, ya vale la pena verla en el cine. Didier Deneck también tiene un papelazo que se diluye un poco en la trama porque se convierte en un personaje de dos extremos, inicio del medio e inicio del desenlace. El mejor papel no humano lo tiene el gorila, que sin duda debe ser generado por CGI, porque de haber sido un gorila real, pues hay que darle un Oscar a la de ya. Y finalmente, los papeles de Ea y Dios, interpretados por Billy Green y Benoit Paul Bordy, respectivamente, en donde ella nos enseña a ver el mundo con los ojos de una niña que desea creer que hay una forma de hacerlo mejor que su padre, y él ejecuta a un dios impío muy veraz, un ser que terminamos odiando y detestando, y a la vez alegrándonos de cada una de las cosas malas que le ocurren por haber jugado con nosotros de esa forma tan cruel. Los demás hacen un papel pues bastante justo y ninguno cae de forma alguna en la mediocridad. Vale la pena mencionar que en el guión hay cosas inverosímiles que posiblemente pudieron maquillarse un poco, no tanto en el desenlace, en donde me pareció más bien una forma alocadamente brillante de ponerle punto final, sino más bien en el principio y en el medio, con situaciones que nos dejan con cara de ¿what? Como sea, es una buena cinta y una de las mejores opciones actualmente en cartelera que les recomiendo, siempre que sean de amplio criterio. Yo a esta película le di un 8.5. Y es que la verdad, el abuelo Kraken tiene razón. Esta película, si ustedes son de los que tienen una creencia muy firme en su religión, no la vean. O sea, ¿por qué? Sí se van a horrorizar de ver cómo a Dios lo ponen literalmente como un troll, ¿no? Que es lo que básicamente lo pintan, ¿no? Como alguien que de pronto frente a la computadora, no, pues literalmente se la pasa molestando a nosotros, a la humanidad. A crear accidentes, a crear situaciones de las que de pronto dice el humano, ¿por qué me tratas así? Hay una regla. ¿No? Porque, ¿problem? Por ejemplo, hay una regla que él crea, que justo cuando te estás metiendo a bañar, suena el teléfono. Y dices, ¿what? ¿Es en serio? Ya, ¿sí? Ya imagina allá en lo alto a Dios con cara de, ¿problem? No, la déjate eso. Antes di que no suena la alerta sísmica. A lo mejor la creo. Y no tiembla. Más bien se aburrió del teléfono y la volvió el sonido de la alarma sísmica. También. No, pero es una película que sí se ve bastante divertido el concepto. Sí. Digo, traten de... Vean esta película con los ojos de alguien que pues se va a divertir con la idea de que Dios, de que es un Dios imperfecto, lleno de defectos. Y que, pues, de alguna manera también hay que a veces que ser justos, ¿no? Que de pronto la humanidad a veces quisiera que Dios fuera un poquito más justo en la forma de pensar las cosas. Obviamente, hay muchas torceduras en esta historia que seguramente van a decir, ¡blasfemia, blasfemia! ¡Herejes, herejes! Vamos, es una película, es fantasía, finalmente, ¿no? Tienen, obviamente, yo creo que a lo mejor sí va a haber algún católico, algún musulmán que sí se moleste al ver esta película, pero si vimos la película de esta de God Almighty, la película esta de Jim Carrey, donde le dan los poderes de Dios Morgan Freeman, entonces, ¿por qué no nos vamos a molestar de ver que si Jim Carrey pudimos andar observando cómo Jim Carrey era capaz de ser Dios y de hacer acciones dignas de Dios para su propio beneficio, y que eso también en cierto modo era una blasfemia? ¿Por qué no ver una película así, no? Yo creo que lo que más nos puede molestar, si somos de amplio criterio, es el hecho de que hay una escena que sugiere bestialismo, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? A ver si Petra luego no reclama por el gorila. No, pero si hasta tuvieron un bebé, bueno, ya. Dejo de dar spoilers. El título original de esta película se llama The Brand New Testament, para Medina. O en francés, Le Tout Nouveau Testament. Uh-huh. Que bueno, creo que en Japón yo creo que la vas a encontrar con el título en inglés, ¿eh? Y no vamos a dar más spoilers, porque la verdad es que esta película sí la tienen que ver. Si son de amplio criterio, si son devotos católicos, mejor traten de evitarla, no vayan a salir platicando esta película con su tía devota del templo y ¡ah! Y ustedes nada más llévenla. Ya si sales cosa de ella. O sea, capaz si nos recorta nuestra tarjeta de la membresía del cine, nos corta las tarjetas de crédito, nos encierra en un cuarto y no nos deja salir, nos lleva a catecismo y nos va a prohibir que escuche el cine más porque tiene contenido blasfemo, ¿no? Nosotros nomás platicamos las películas, no queremos que a fuerzas también las anden viendo. Vamos entonces al tema de la semana. Digo, no sé si tengan algún otro comentario de esta película antes de pasar al tema de la semana. Bueno, como ustedes saben, se estrenó una película sobre una película bastante verde, bastante llena de tortugas, de ninjas, pizza y todo esto. Y pues la verdad es que cuando yo estuve observando la película, como diría el güey, como la clásica historia, estaba comiéndome un heladito, reflexionando de la película, cuando de pronto dije, ya habíamos platicado de las películas anteriores de las tortugas ninjas en cinemas. Entonces, pues decidí, pues entonces, para... como introducción antes de la reseña, pues ponernos a platicar más que de las películas, de las series de televisión en las que pues salieron las tortugas ninja, ¿no? Porque como ustedes saben, pues las tortugas ninja pues empezaron como un cómic bastante oscuro creado por Kevin Eastman, si no me equivoco, y si no me equivoco es Brian Laird, y la verdad es de que estos cómics, Kevin Eastman y Peter Laird, estos cómics que se podía decir las tortugas ninja se fueron inspiradas en otro cómic, curiosamente uno de Marvel Comics, que se llama Daredevil. De hecho, ellos querían originalmente estos personajes que fueran una extensión de la historia de Daredevil, porque decían que las tortugas habían mutado con la misma sustancia que Matt Murdock había recibido en los ojos, que lo volvió un superhéroe, ¿no? Entonces, cuando Marvel dijo, no seas ridículo, ¿cómo voy a andar poniendo tortugas ninjas en nuestras historias de Marvel? Ellos entonces empezaron a desarrollar una historia que pues involucraba pues obviamente a cuatro tortugas que eran que fueron mutadas con una misteriosa sustancia, que fueron entrenadas por una rata mutante llamada Splinter y que se enfrentan al Clan del Pie, que es una parodia de precisamente de otro grupo de Marvel que se llama The Hand o La Mano. Entonces ahí sí se iban empezando a notar las coincidencias que traían las tortugas ninjas de estos cómics con Daredevil, que en ese entonces no era un cómic para niños tampoco, ¿no? Los cómics de Daredevil de Frank Miller nos empezaron a mostrar un Daredevil que era propenso a las derrotas, a violentas batallas, a sexo, a un montón de situaciones, y las tortugas ninjas de ese cómic pues no estaban exentas de ver de mucha violencia, situaciones bastante oscuras, y eso pues obviamente cuando un grupo... cuando alguien de pronto dijo, oye, ¿por qué no hacemos unos juguetes de este cómic? Dices, oye, porque el cómic es muy violento y los niños no leen estos cómics. Entonces hay que hacer una caricatura basada en el cómic. A ver, espérate, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues hay que suavizar el tema. Hay que ponerle a las tortugas colores, porque pues en las tortugas ninjas del cómic pues todos usaban una banda roja. Les dieron colores distintivos a cada uno. Les fueron dando personalidades un poco más suaves, enemigos un poco más bobos. Y de ahí surgió la serie de las Tortugas Ninjas de 1987 de Mirage Studios, que como ustedes saben esta serie pues es la más popular. Yo creo que todo aquel que tenga más de 30 años debió haber recordado de menos unos cuantos episodios de esta serie que se transmitió por mucho tiempo en Canal 5. No sé si recuerdan esta serie, muchachos. Oh, sí. Sí, pero por supuesto que sí. Bastante, pues era de donde se basaban los juguetes para hacerlos, ¿no? Que de hecho... La primera línea de juguetes estaba más basada en la historieta y ya los posteriores ya fueron saliendo de la serie animada. Yo tuve a Leonardo. Yo tuve a Rafael y a Miguel Ángel. Nomás me faltó Donatello porque mi hermano tenía a Leonardo. Yo todavía tengo a mi Leonardo y tengo a una ranita de otra persona que sacaron de historias variadas. Ese es un Battletoad. ¿No era Napoleón Botafrog o algo así? Ajá, que trae una camisa como hawaiana. Ándale. Porque haz de cuenta que de hecho la serie que duró, por cierto, 9 años, duró bastante la serie de las Tortugas Ninja, al grado de que en 1996 batió un récord que traía otra serie animada y se convirtió en la serie animada más larga de la historia, por lo menos hasta 1999, cuando los Simpsons rebasaron a las Tortugas Ninja, ¿no? En todo caso... Esta serie, pues, como lo platicábamos, empezaron a agregar muchos elementos para hacer que las tortugas ninjas fueran más accesibles a los niños, ¿no? Quitaron, obviamente, la cantidad de violencia que había. A los soldados del Clan del Pie, en lugar de ser ninjas humanos, los hicieron robots, para que se vea más justificado el hecho de golpearlos y destruirlos. Pusieron a Bebop y a Rocoso, que eran dos personajes bastante chistosos, que eran pues dos villanos bastante fuertes, pero bastante sopencos. Que la verdad pues le daban mucho sabor a la soltaban idea. Que de vez en cuando soltaban cierto alguno que otro albur. ¡Hola, jefecito! Y que pues contrastaban mucho pues con la disque seriedad que Shredder debía tener, ¿no? Y que Shredder pues también era un tanto bobo también en muchos aspectos. Y esto pues daba la facilidad de poder resolver episodios de 30 minutos, porque si Shredder hubiera sido más complicado, pues no lo acabas en 30 minutos una batalla, ¿no? Y obviamente pues también los personajes pues fueron suavizados, o sea, Leonardo pues lo pusieron como el clásico chavo inseguro, pero que tenía que ponerse como el líder cuando tenía que haber la situación. Rafael, que era el chavo fuerte, pero también era la comidilla de los otros cuatro, porque siempre era como el más gracioso, pero también era a veces el más bobo de los cuatro. Miguel Ángel, que pues era el chico cool del grupo, el que inventó el famoso grito de ¡Cowabunga!, que comía las pizzas y todo el rollo. Y Donatello, pues el cerebro del equipo, ¿no? Que era el más nerd y era el más más callado, pero pues también el que les generaba un montón de armas y gadgets que de pronto pues se convertían en pretextos para más juguetes de Playmates, ¿no? Como la famosa el camión de las tortugas, que estaba bien padre. Pues un montón de accesorios que salieron y que pues la verdad, esta serie pues tuvo una gran variedad de personajes, de variaciones que, híjoles, fue bastante divertido ver esta serie. Yo recuerdo que la verdad es de que Hasta cómics, los cómics de Archie Comics, que eran basados precisamente en la caricatura, yo llegué a coleccionar varios porque las tramas eran muy buenas, No sé qué recuerdo tengan de esta serie. Oye, de hecho, ese tema del cómic es bastante interesante. Nunca mezclaron, en el cómic siempre respetaron el hecho de hacer historias totalmente alternas a la serie. Entonces, eso era una buena manera de que te asegurabas de que ibas a tener historias tanto nuevas en la serie, tanto nuevas en el cómic siempre. Entonces, eso era muy bueno y fresco. Por eso mantenía mucho a la gente muy apegada al cómic. Sí, por la gente, de incluso el cómic de Archie Comics tenía un enemigo diferente a Shredder, el cual pues de pronto fue mostrando una trama larguísima como de 40, 50 cómics en donde van conociendo las tortugas a nuevos mutantes y van viendo cómo este villano pues es como un megalómano que va acabando con la ecología de la Tierra y con muchos detalles, y una historia muy infantil pero que de pronto tenía mucho sentido y que la iba siguiendo y siguiendo. Y creo que el único error fue que cuando ya por fin logran derrotarlo es cuando también los productores de ese cómic dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de escritores, y los escritores, ¡tras!, le dan cuello a toda esa historia y se estuvo pinchados, ¿eh? Pero lo que fue la serie también tuvo muchos cambios, ¿no? Porque al paso del tiempo hubo quien criticó la caricatura, ¿no? Porque decían, oye, es que la caricatura es muy violenta, ¿no? Aún a pesar de la suavizada que le pusieron para que fuera más... Y eso que al principio de la serie sí tuvo un rasgo medio serio, que fue que pasaran por la experiencia de que, bueno, aparte de conocer a Abril, era de que este destructor Shredder había secuestrado al maestro Splinter, y es ahí donde tenían que ir a rescatarlo, me parece que al Tecnódromo, pero pues ya fue también parte de la trama del videojuego. Exactamente. Lo cierto es de que sí hubo críticas de esa caricatura en ese entonces, de que decían, es que no manches, los niños se despiertan, se comen su desayuno y van y ven a unas tortugas dando espadazos, golpeando con size, golpeando con una vara, y de pronto ya quieren comprar los chacos de Miguel Ángel, ¿no? Sí, chacos, que era el arma de moda en aquel entonces, los chacos. Sí. No, pero sí hubo chacos, ¿eh? De juguete. Sí. De hecho, por eso empezaron a hacer en los cómics. A crear esa página en los cómics de, oye, no juegues con estas cosas, o no, si vas a hacer practicar karate, pues hazlo en una escuela de artes marciales y todo ese tipo de cosas, para que no se fuera, para que no tuvieran ese error de que los terminaran molestando más, de, oye, deja de estar ejemplificando, de dar violencia, y no estás generalizando cómo trabajarla con los niños. Sí, y de hecho, conforme fue avanzando la serie, a Miguel Ángel le cambiaron los chacos por un gancho para colgarse. Sí, y después también por unas como, ¿cómo se llaman? Unos yoyos, le decían en la traducción, que eran como unas boleadoras, ¿no? Que las lanzaba a los pies de los rivales. O sea, le empezaron a dar armas ninjas, pero menos violentas, ¿no? Y de hecho, pues decías tú, híjoles, pero Miguel Ángel con chacos, sin chacos, como que ya no es tan cool, ¿no? Lo hicieron argentino. Pero curiosamente esta serie nunca perdió popularidad, a pesar de todos los cambios que le fueron metiendo, a pesar de que en Inglaterra trataban de que la palabra ninja no fuera mencionada, porque ninja siempre se ha relacionado con asesino, con alguien violento, entonces le ponían las tortugas heroicas, ¿no? De Hero Turtles, entonces... Que incluso en México tuvimos una variante de luchadores que eran los tortuguillos karatecas. Que les quitaba la máscara después de tres peleas, ¿no? No duran mucho. Sí, algo así. Que luego también eran los juguetes que vendían en los tianguis. Y de ahí que también incluso generaron la variante de lucha que se llamaba relevos dinamita, ¿te acuerdas? Que de pronto ya no eran relevos australianos, sino relevos dinamita. Y siempre los australianos se van a preguntar, bueno, ¿por qué le llaman relevos australianos si aquí en Australia no practicamos la lucha libre, verdad? En fin, lo cierto es de que, ¿saben por qué creen que la serie se canceló? Porque resulta que el gobierno americano le dijo a todos los canales de televisión abierta en Estados Unidos que los programas que debían pasar los sábados por la mañana fueran programas de contenido educativo. O sea, tenían que pasar cosas como Plaza Sésamo, como los programas que pasan en Canal 11 de esos de Mío, que pues son programas muy chidos para niños educativos. Pingu. No caricaturas con contenidos violentos, ¿no? O sea, que pasaban así como Pocoyo y cosas por el estilo, que no pasaban programas de contenido violento, pues porque finalmente pues la audiencia era un público menor de 12 años, ¿no? Entonces las Tortugas Ninja pues tuvieron que desaparecer por ese detalle, tristemente, ¿no? Cuando se hizo famoso Pistas de Blue. Sí. Exactamente. Y fue así como que de pronto pues a muchos sí les dolió el resultado, pero pues las Tortugas Ninja de los 80, 90... Que igual andaban en una etapa medio complicada, que es cuando empiezan a viajar por el país o por el mundo, ya la serie se empieza a tornar un poco aburrida. Sí, también. Que de hecho ya andaban en Irlanda y en otras partes del mundo, de hecho, eso fue algo muy extraño. Lo curioso es de que la animación fue hecha por Toei, si no me equivoco, en las primeras temporadas, y tuvo esa influencia de anime que pues no se pudo quitar por mucho tiempo, ¿no? Sí, que algo curioso que tenían los personajes era que les pintaban una línea en medio de la nariz, que ya poco a poco lo fueron perdiendo más adelante. Así es. ¿No tengan ahí algún otro comentario de esta serie? Era muy buena. Muy buena, la verdad. La verdad es que cuántos juguetes no se compraron por eso, cuántos videojuegos no se vendieron por esta serie. Coincidió con la temporada en la que salió la primer película. A ver, sí. Chicos, yo les voy a hacer una preguntita. ¿Con cuál juguete de todas las cosas que vio de Tortugas Ninjas es con el que se traumaron más y que no obtuvieron? Uy, fíjate. Bueno, fíjate, yo tuve un trauma de la niñez por querer el juego de las Tortugas Ninja 4 para Super Nintendo. Ahí sí, era tanto el trauma que hasta lo soñé que ya lo tenía en mis manos y todavía le faltaba un mes por salir. ¿Y bueno, lo conseguiste? Sí. Eso es chido. Sí, y ahorita ya yo, puedo disfrutarlo en Xbox Live. Sí. Oye, pero yo tengo dos traumas. El primero, de que nunca tuve a Donatello. Yo era más fan de Donatello que de las otras tres tortugas. Y nunca tuve a Donatello. Ni siquiera cuando salieron las variantes Samurai, ni en ninguna de las del montón de variantes que salieron. De hecho, después también tuve a Leonardo Samurai. Fue muy chistoso. Ah, ese estaba, ¿no?, muy bueno. Sí, también. Estaba muy padre. Sí. Basado como en las películas que salieron, la tercera película que fue una porquería, la verdad. Pero... Y nunca pude acabar el primer juego de las tortugas del NES, que estaba horriblemente difícil, ¿no? Eso de que yo sí pasé la famosa escena de las bombas en las bombas del lago. Que todo el mundo dice, no, es que esa escena es imposible de pasar. Yo sí la pasé. Lo que nunca pude pasar fue la escena antes del Tecnódromo. Escena de las bombas del lago era por tiempo y que tenías que desactivar una y seguirte con la otra. Y evitar minas y, ay, no, por favor, o sea, recuerdo que tardamos muchísimo en pasarlo y lo más triste del asunto es de que, pues, como no podía acabar el juego, pues tenías que volver a empezar desde el principio, no había passwords, no había save points, tenías que acabar el juego como los hombres. Era de los traumas más fuertes del mundo, ese juego, y yo lo tengo y todavía hasta la fecha no lo logro pasar, Manuel, abuelo, ¿algún otro trauma que se les haya quedado con las tortugas? No. Bueno. Después vino una serie en 1997 que yo creo que todo el mundo olvidó, que se llama Las Tortugas Ninjas, La Siguiente Mutación, que salió en Fox Kids y que pues intentó ser una continuación de las películas que salieron en el cine, porque aquí las tortugas no eran animadas, sino eran más bien las títeres o botargas que vimos en las películas anteriores, y que incluso agregó una tortuga hembra que se llamaba Venus de Milo, pero era una serie que fue completamente olvidable. Lo único fregón de esta serie, que fue producida por Saban, fue el crossover que hicieron con la serie de los Power Rangers, ¿no? Que de pronto decías, ¡oh, las tortugas ninjas cruzaron camino con los Power Rangers! Y ya. Eso fue lo único chido de esos dos episodios donde dices tú, las tortugas ninjas completamente nada que ver enfrentándose a los enemigos de los Power Rangers. Y que, ya fue. Que de hecho, de como dices, dos episodios y muchas imágenes, y simplemente terminaron usando una para hacer un meme o usarlo en redes sociales. Sí, que igual uno de los pasajes que recuerdo de esa serie era que pues, ya seguían llevando la rivalidad entre Leonardo y Rafael al extremo, pero exagerada en tintes de comedia, en los que ya estaban vestidos como Jedis y estaban dándose espadazos. Changos. Era como un sitcom mezclado con algunas escenas de acción, pero la verdad es de que muchos aburrieron de eso. De hecho, en la segunda temporada van a aparecer Casey Jones y April O'Neil, pero pues no. Los niños dijeron, ya no, por favor, ya no. Y de hecho se tardaron 6 años en volver a ver algo de las Tortugas Ninja, y fue cuando salió la serie del 2003, que creo que la hizo también Fox Kids, si no me equivoco. Y fue una serie que duró, si no me equivoco, 6 años, y fue una serie que pues estuvo un poco más inspirada en los cómics originales, que fue menos infantil. Un poco más seria las historias, aunque también tenía sus momentos cómicos, no se le puede negar que Miguel Ángel no debía dejar de ser cómico, pero yo recuerdo algunos episodios que sí estuvieron bastante, bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, Leonardo enfrentando a todo el Foot Clan, solito, y que obviamente ya cuando se enfrenta a Shredder ya está demasiado cansado para enfrentarlo y lo derrota de una manera apabullante, ¿no? Pero sí sientes hasta feo de ver cómo lo derrotan, ¿no? Sí, pero bueno, ya más adelante se da como que el regreso. Y pues ya fue cuando pues ya la rivalidad empieza a ceder entre Leonardo y Rafael, obviamente, que es una rivalidad que abarca desde tiempos inmemoriales. Sí. Que igual. No, y sí vemos que sí se pone muy seria esa rivalidad, al grado de que se llegan a pelear entre los dos, pero a mano limpia. Sí, sí. De hecho, respecto a esa pelea, ahí sacaron cómics después de puros solitos de Rafael, donde su único amigo era que este personaje Casey Jones. Casey Jones, exactamente, que era su mejor amigo y era con el que se la pasaba ahora sí que haciendo descontrol en toda la ciudad porque hacían lo que quisieran. Con Sí. los ladrones, literalmente, no digamos que no los llevaban a la cárcel, ¿eh? Era algo No, peor. les ponían unas tranquisas. Sí. Y ya uno de los grandes momentos en esta serie fue cuando ya Leonardo y Rafael ya se hacen, ahora sí que amigos o Se hermanos, reconcilian. se reconcilian y Rafael le ayuda a Leonardo a forjar sus nuevas espadas. Sí. Es una serie que tiene de pronto ese tipo Sí, de sí. detalles y que incluso yo me acuerdo que de pronto vemos a un Baxter Stockman afroamericano por primera vez y tú te quedas, un momento, Baxter Stockman es afroamericano ¿Que no y era luego agarra los pelirrojo? cómics de los y de pronto agarra los cómics originales y te das cuenta que Baxter Stockman sí era afroamericano, que la adaptación fue precisamente para evitar problemas con ciertas minorías y obviamente venderle a todo mundo el producto. Y aquí te das cuenta que Buster Stockman sí era afroamericano, ¿no? Y pues dices tú, y no mutó, y nunca mutó, o sea, nunca se volvió una mosca, ¿no? Él, por el contrario, creó un montón de armas y gadgets para Shredder y que pues hacía aún más complicadas las batallas entre las tortugas. Tampoco aparece en Vivo Pip Rocoso, ni Casey Jones tiene más protagonismo en esta historia. Obviamente aquí sí vemos que sí se involucra más con Rafael, con las otras tortugas y sobre todo con April, que al final de la serie incluso hasta se llegan a casar. Yo creo que habría sido un problema que siendo afroamericano se convirtiera en una mosca. Sí. No, y luego aparte pues tampoco podías meter tanto estereotipo, ¿no? Finalmente querías venderle el producto a un mercado amplio y poner a Baxter Stockman como un villano, hubiera sido como negro en una serie que le vas a vender a niños de todos los colores, dices, no, pues ya habías perdido una gran cantidad de audiencia con solo ese detalle, ¿no? No sé, ¿tengan algún otro comentario de esta serie del 2003? Que bueno, igual finalmente como la anterior, cuando empezaron a hacer viajes, pero ya fuera de este mundo, fue cuando empezó a perder cierto grado de popularidad la serie. Sí, además de que Fox Kids fue comprada por Disney y se volvió Disney XD, entonces esta serie pues Ya no. no formó parte del paquete de Disney y pues finalmente quedó propiedad de Nickelodeon, ¿no? Que pues la retransmitió en su canal por algún tiempo hasta que llegamos al 2012 y ahora estamos con la serie actual, ¿no? Que es una serie que de pronto toma, o sea, toma todos los elementos de las series anteriores y pero le da un tono más. Digamos que su animación ahora es por computadora. Muchos al principio sí criticaron ese detalle, ¿no? Que las animaciones sí estaban como que un poquito más básicas que las demás series. Sí, cuadradonas, Pero ¿no? Que el estilo sí, no les las. gustaba porque estaba muy cuadrado, muy 3D, muy muy redondo, cuadrado, que no forjaba bien al personaje. Y obviamente de que de pronto, por ejemplo, cuando ponen caras chistosas de los personajes se ven como hasta forzadas en momentos, ¿no? Pero lo curioso de todo es de que ha funcionado la serie, ¿no? A pesar de que ha habido cambios muy radicales, por ejemplo, que April y Casey Jones son personajes que lucen más jóvenes, de hecho, son unos adolescentes. No son, April no es ni siquiera conductora, es reportera de televisión, es una chava, que incluso, pues, hasta llega a tener entrenamiento de Kunoichi por Splinter. Casey Jones, pues, es un chavo obsesionado con los deportes igual, pero es un muchachito. Y vemos que incluso hasta Donatello se enamora de April en algún momento, ¿no? Y que hasta llega a haber una historia en donde se encabrona porque April empieza a tener interés por Casey y entonces se enoja Donatello y se desmotiva y de pronto ya tienes a Splinter remotivándolo. Y pues curiosamente ahí vemos pues elementos de todos, ¿no? O sea, vemos personajes de la serie original que de pronto vemos a Vivo, a Rocoso, a Tiger Claw, que es uno de los personajes que yo creo que más trabajo les ha costado a las tortugas derrotarlo. A Krang, que lo cambian de una manera muy radical, o sea, de ser un alienígena que estaba en un robot, en un robot, ahora vemos que es literalmente una fuerza extraterrestre que es muchísimo más difícil de vencer. Y detalles, y lo más divertido es que hasta incluso hasta hay crossovers con la serie del 87, ¿no? Hay episodios donde de pronto ves a las tortugas del 2012 apareciendo junto con las del 87, incluso hasta las animan del mismo estilo y tú te quedas, ¡qué padre! Sí Hasta con las que, voces bueno, originales. a esta serie sí es a la no le he entrado a esta serie, pero sí he visto lo que es el, según, es un viaje entre dimensiones lo que hacen, ¿no? Para uh-huh. alcanzar sí. la dimensión de las tortugas del 87. Sí, cuando ves la escena sí te quedas impresionado, porque si ves a las tortugas, e incluso los actores de voz que utilizaron son los mismos de la serie del 87, sí. ¿no? Y dices tú, ¡wow! Bueno, obviamente pero, en sí. la versión en inglés. Mantiene la comicidad de la serie original, yo sí lo reconozco, sí me ha gustado la forma en que cuentan las historias, yo creo que sí al público millennial al que le están llegando, sí le está llegando bastante bien, e incluso pues a los nostálgicos les está gustando, ¿no? Pero yo pienso que esta es una de las tantas razones por las cuales pienso que la película nueva de las tortugas está fracasando tanto, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero, ¿no tengan ahí algún otro comentario de esta serie? Sí, fíjate que a pesar de que los diseños de personajes son un poco burdos, ya para lo que es la aplicación para las figuras de acción, se ven bastante bien. Ah, es que sí. De hecho, es a lo que iba a comentar eso, ¿no? De los juguetes. Que el primer diseño, al ver el diseño de los personajes, que al principio como que decías, ¿y cómo iban a hacer los juguetes? Porque de hecho tuvieron que sacar dos tipos de dos series de juguetes. Una para niños más pequeños y otra para los que somos un poquito, que son más adolescentes, que coleccionan o realmente tienen los personajes. También salieron los Funko. Eso no llevan mucho. Y apenas van a sacar, gracias a la película, la nueva, van a sacar los de Megablock. No, o sea, es de que si quieren vender productos de las Tortugas Ninja, puedes decir de cuál de todos, ¿no? Incluso ya van a salir una figura de la San Diego Comic Con, figuras basadas en la Arcadia, ¿no? Y que son figuras, figuras de acción, obviamente, con sus sí. detalles, pixeleados para que parezcan realmente que los estás viendo en el videojuego del 88, ¿no? Traps, agrégale que ya hace poco salió una figura que es totalmente blanca con delineado negro, que está basada en la primera Tortuga Ninja, el primer boceto de Tortuga Ninja que hicieron. No. Y fíjate, pensar que fue un proyecto que rechazó Marvel porque decían que era bastante absurdo, ciertamente a lo mejor se puede decir absurdo si lo combinamos con Daredevil. Pero vaya que ha funcionado, ¿no? Es una franquicia muy poderosa que, curiosamente, yo creo que ya está enfrentando uno de sus peores fracasos económicamente. Ahorita les vamos a explicar por qué. Bueno, ¿no tengan algún otro comentario de estas caricaturas? No. Bueno, continuando con esto, es de que, bueno, ya entramos ahora sí en el entorno de la película de las Tortugas Ninja Fuera de las Sombras. La cual, pues bueno, tenemos que de pronto pensar de que viene con el preámbulo de una película que salió en el 2014, Las Tortugas Ninja, que fue producida por Michael Bay, que desde el momento en que le anunció cómo él quería tratar esta película, la gente pegó el grito en el cielo, ¿no? Porque Michael Bay había dicho que quería hacer unas tortugas extraterrestres, y no mutantes, y dices tú, ya empezamos mal. Y de pronto se retracta. Que se cargó encima campañas por internet para con muchos votos encima. Millones de personas votaron en contra de un proyecto así. Sí. Y en todo caso, ya vimos las imágenes de las tortugas y todo el mundo pues empezó a decir cosas feas. Y bueno, el punto es de que sale la película en el 2014. Una película pues bastante oscura, bastante explosiva. Y llena de bastantes errores en el casting, en el elenco. Que la verdad es de que todo el mundo se quedó, bueno, ¿por qué pones a Megan Fox de April O'Neil? ¿Por qué pones a Will Arnett? ¿Qué está haciendo ahí? Dices tú, ¿qué está haciendo William Fichtner? Y dices, sí que es una película que de pronto tú decías, ¿qué tiene que ver con las Tortugas Ninjas esto? Y aún así logró $500 millones a nivel mundial. Y aunque pues los cinéfilos nos quedamos con un mal sabor de boca, pues tenía que haber una secuela, ¿no? O sea, si ya lograste 500 millones, ¿por qué no vamos a hacer una película más de las Tortugas Ninja, ¿no? Entonces llega pues Tortugas Ninja Fuera de las Sombras, en la cual hay un cambio de director. Y esta película, pues ahora sí que el director es David Green, el cual pues hizo la película de Air to Echo, que es para mí la versión millennial de E.T. La platicamos hace algún tiempo en Cinemas, en el 2014, una película que francamente les recomiendo que no vean. Y que bueno, vuelve a tener a Megan Fox, a Will Arnett y a Brian T. interpretando respectivamente a April O'Neil, a su compañero, al camarógrafo, que se llama The Hawk, le dicen The Hawk, y a Shredder. Agréguenle a esto a Stephen Amell, el chavo que vimos en las películas, en la serie de Arrow, a Laura Linney, nominada a 2 Óscares, a Tyler Perry, el odioso que hace a Madea en sus películas, a Gary Anthony Williams y a Stephen Seamus Farrelly, sí, el luchador de la WWE que se baña con la luz de la luna, ¡Seamus! Bueno. Wow. ¿De qué trata esta película? Bueno, el caso es de que vemos que Shredder logra espectacularmente escapar de la prisión y de las tortugas ninja y decide unir fuerzas con el extraterrestre comandante Krang para conquistar el mundo y derrotar de una vez por todas a las tortugas ninja. Para esto va a recurrir a una sustancia llamada Us o mutágeno, con la que llena a 2 ex convictos que se convierten en sus peligrosos compinches vivo, Pig Rock, Steady o Rocoso, como le decimos aquí, ¿no? Por otro lado, las tortugas ninjas no parecen tan unidas como antes, pues más de uno desearía salir a la calle sin miedo a ser odiados o temidos. La presencia de luz les hace precisamente a las tortugas considerar si deben de pronto poder salir a la luz o seguir siendo las mismas de siempre, ¿no? Hay 3 cosas que la película nos demuestra. Primero, que la historia realmente no da para mucho, ¿no? Es una trama que, pues, yo creo que si lo hubieran puesto en la serie de Nickelodeon la resuelven en 3 episodios y no nos hubiéramos picado tanto, ¿no? Situaciones que, pues, se pintan bastante predecibles y que a veces caen un tanto en lo ilógico, sobre todo en la batalla final, que termina defraudando mucho a los espectadores, pues pinta a ser tan épica como la primera película de los Avengers y termina con 3 o 4 giros que la dejan en una posición muy anticlimática. La verdad es que esa batalla, si te quedas, wow, esto se va a poner como los Avengers, todo esto se va a descontrolar. Ah, todo se cayó del techo. Changos. Bueno, está claro que el elenco de actores humanos mantiene ese nivel mediocre que la cinta original tuvo en el 2014. Era imposible que quitaran ese sensual cuerpo que hace todo menos actuar llamado Megan Fox, ni al incómodo comediante que es Will Arnett, que bueno, yo creo que lo más destacado que le he visto a Arnett es la voz de Batman en la película de Lego. Pero está demostrado que la humanidad puede tropezar 2 veces con la misma piedra por el simple hecho de escoger al odioso Tyler Perry y a Stephen Amell como Baxter Stockman y Arrow con máscara de, perdón, Casey Jones respectivamente, ¿no? Y ya después les explicaré por qué estos dos realmente no ayudan en la película. Y la mayor fortaleza de la película son sus personajes animados por computadora, porque realmente es lo que gusta de la película, y el señor Explosiones Bay deberá considerar que sus siguientes producciones deberán mejor tener personajes animados y no actores. La verdad es que en animación sí se nota cierta mejora. Yo siento que las tortugas, de tan feas que estaban en la primera película, como que les dieron algún tipo de retoque que las hace un poquito más pues más adaptables al público, incluso como que les bajaron tantito la estatura a 2 de ellos. ¿Sabes qué hicieron? Las hicieron sonreír más, yo creo. Sí. ¿No? Más divertidas, ¿no? Más, sí. Las soltaron un poquito más los personajes. Exactamente. Y de hecho, pues ya ves que de pronto pues el Mikey pues es un poquito más, ahora sí, el Mikey que todos queremos ver, ¿no? Animado, divertido, que de pronto tiene sus inquietudes. El clásico hermano menor al que de pronto lo quieres agarrar para que esté quieto, pero también te das cuenta que es alguien bastante leal y a quien quieres mucho, ¿no? A un Rafael que de pronto sí lo ves así como el fortachón del grupo y que de hecho es la tortuga más grande de los 4. Y que de pronto pues sí se da esa tendencia que es un personaje que pues en algún momento llegas hasta odiar por la forma de ver la que por su forma de ver las cosas tan diferentes a las de Leonardo, ¿no? Que es un personaje que siento que cae más en los estereotipos de su personaje y no lo explotan tanto como uno quisiera, pero Leonardo es un personaje que también queda bastante bien, que queda bien acomodado, y el caso de Donatello, que a mí también me gustó cómo lo caracterizaron, que de hecho siento que fue con una mezcla de Donatello con del Donatello de las caricaturas con Urkel, el personaje de Family Ties. Es que mira, o sea, en esta película yo creo que sí se nota que por ejemplo Leonardo es el que dirige, ¿no? Uh-huh. Donatello es el que hace todo lo técnico. El cerebrito. Sí, y Rafael pues es el que es cool, pero es bastante crudo, ¿no? Como dice la canción, y Michelangelo pues es el que se divierte con todo. Exacto. Y la verdad es de que Michael pues hasta le pone los one-liners que todo el mundo desea escuchar, ¿no? De pronto lo oyes decir Kawabonga, de pronto se avienta una referencia a Mohamed Ali, que en paz descanse, que de pronto se avienta unas líneas que de pronto lo hacen ver como un personaje con el que te diviertes nomás de escucharlo, ¿no? Y eso, y incluso se da esa química entre los 4 personajes que te divierten, ¿no? Ya no son esos monigotes que de pronto dices, bueno, ¿y dónde está la química entre estos 4 hermanos? Se supone que son hermanos y compañeros de armas, ¿no? Y aquí sí se nota que de pronto cuando tienen que pelear en equipo son muy divertidos. Cuando no lo hacen, también te diviertes porque te das cuenta de que se andan peleando entre ellos, pero te diviertes viéndolo así, ver hacer eso, ¿no? Pues es que son, adolescentes, ahora sí son adolescentes, exacto. No son adultos inmaduros como en la primera película. Exacto. Y por otro lado tenemos a Vivo Pirrocoso, que la verdad es de que fueron los que se robaron la película como los malos. O sea, se supone que ellos iban a ser los achichincles, pero se roban la película en cada escena que les toca, porque son dos personajes que sí, realmente son los clásicos villanos grandotes y grandotes, malotes y pero completamente babosos los dos. Y es muy divertido ver cómo de pronto se cuentan chistes entre ellos, que de pronto hacen chistes bastante irreverentes, que son bien brutos, que de pronto se andan golpeando entre ellos por juego y terminan haciendo un destrozo. Y que pues precisamente cuando tienen incluso una batalla con las tortugas en una selva, en la selva, es una de las mejores escenas de la película. Yo realmente disfruté esa batalla entre las tortugas y Vivo Pirrocoso, porque desde el momento en que comienza la batalla te vas a dar cuenta que te vas a reír un montón, pero también vas a ver que los trancazos se ponen de a peso, ¿no? Incluso con tonos caricaturescos de que de pronto ves como uno queda literalmente con la cabeza fuera del vehículo y de pronto nomás dice ¡auch! En lugar de que digas tú lo noqueó, simplemente se queda ¡ay, me dolió! Pero continúa la pelea, ¿no? Yo ahí tengo una gran duda. Sí. Evidentemente esto da para más. Y va a suceder lo que sucedió en el cómic con Donatello y Rocksteady. No sé. Sí, depende de ver cuánta lana junta en Estados Unidos esta película, ¿eh? Porque yo la verdad sí me estoy preocupando por los números que hizo en Estados Unidos. Aún así, no creo que vaya a haber esa pelea entre Rocksteady y Donatello. Si la vas a vender a niños, no creo que vaya a llegar a ese extremo. Digo, quienes ya leyeron el cómics, sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, si no, investiguen. Traps, no vaya a terminar que vayan a crear que muchos suicidios de jóvenes, ¿no? No den esas ideas, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué otra cosa iba a comentar de esto? Sí. Las adiciones que también apelan al factor nostalgia, ¿no? Ver el camión de basura de las Tortugas Ninja con su montón de gadgets y armas y esa escena de persecución, la verdad es que es bastante divertido ver todo lo que ocurre en esa nave, que incluso hasta tiene un costal de box para tener al Rafael pues calmado mientras todo el mundo está en su business, Rafael ahí golpeando el costal de box diciendo ¡ya me aburrí! Fue bastante divertido eso, ¿no? Ver de pronto a Casey Jones con su uniforme completo, algo que lamentablemente no dura mucho. Y finalmente ver a Cranky y el Tecnódromo en acción, ¿no? Y yo la verdad es de que yo siento que si se hubieran esforzado un poco más en esas escenas, yo me hubiera divertido bastante de ver el Tecnódromo funcionando. Nunca, es algo que pues me hubiera gustado ver todavía más, que hubiera durado más esta escena del Tecnódromo. Y Crank, que la verdad es de que creo que sí se vio muy fiel a lo que vimos en la caricatura, a esa criatura rosa llena de tentáculos que se veía, que pues incluso se ve hasta un poco más baboso y asqueroso que en esta película. Y aunque quizá el androide en donde se mete Crank no me gustó tanto, ¿verdad? Pero la verdad es de que la secuencia, la batalla, pues sí se vio bastante buena, ¿no? Pero hasta ahí son los puntos buenos de la película, ¿no? Porque si yo pusiera las escenas donde aparecen las tortugas, Vivo Pirrocoso y quizá la escena final, yo creo que ahí tendremos 45 minutos bastante divertidos. El resto, a mí se me hizo lento, aburrido y con los villanos peor aprovechados. Sí, digo peor aprovechados porque parece que Marvel Studios les está contagiando eso de villanos aburridos que hemos visto en varias películas como en Civil War o como en Era de Ultron, que tienes villanos que pudieron haber explotado más y terminan aburriendo, ¿no? Porque mientras Crank sabe robarse algunas escenas, aunque algunas mejoras visuales, como les digo, al traje gigante hubieran ayudado, Shredder y Karai no lucen en lo absoluto en esta película, y la verdad es de que dices tú, Shredder es un auténtico personaje secundario, pecado mortal. O sea, tienes a uno de los villanos más importantes de la franquicia y lo tienes de adorno. Hello, ¿no? Y el peor villano de todos, que es Baxter Stockman. La neta, a mí me cayó gordo. Me cae gordo Tyler Perry, ¿no? Y verlo aquí tratando de interpretar a un científico loco que con la risita que le ponen parece que de pronto mezclaste a... O sea, le parece que de pronto trae un problema mental, pero no digo problema mental de que esté loco, sino un problema mental de esos de que parece que no habla bien. Dices tú, Dios mío, o sea, Tyler Perry no... Como que siento que fue el peor casting que tuvo esta película, ¿no? O sea, yo la verdad es que sí lo odié. Pero no lo odié porque fuera malo, sino porque es muy mal actor. La forma en que interpreta a Stockman, ¿no? Del otro lado, pues bueno, ya Megan Fox, pues siendo Megan Fox. No puedes decir más, ¿no? O sea, cuando luce su cuerpo, lo luce. Pero cuando tiene que actuar, bueno. No actúa. No actúa. Ahí tenemos a este, obviamente ya dijimos que Will Arnett, pues sus tiene sus momentos chistosos, es gracioso, pero no sé, nunca me ha caído bien este Will Arnett como comediante. Y también ahí tenemos a Laura Linney, que hace un personaje que pues meramente pues llena el elenco, pues así como una jefa de policía que pues trata de entender qué está pasando en todo este despapalle, ¿no? Y el que sí quedó como que el de los buenos, el más malo, Stephen Amell, que la verdad es de que digo, ya de por sí la gente ya como que ya se está cansando de verlo en Arrow. Y aquí vemos que está intentando ser un Arrow bonachón con máscara de hockey. Y que de pronto dices tú, hasta le toca una de las escenas más ilógicas de la película y dices, ah, ¿en serio? No. O sea, que nuestro Batman verde es capaz de hacer esto en la película con solo unos patines improvisados. ¡Dios mío! Batman verde, para mejor dejarse que deba continuar siendo Batman verde y ya. La banda sonora está chida, eso sí, a mí se me hizo muy padre escuchar canciones ya conocidas como la de War de Edwin Stark, que abre la escena en Brasil bien padre, incluso poniendo a Vivo Piarrocoso a cantarla, eso se me hizo bien chido. Y de pronto los efectos de sonido, escuchar el taratatatatatatatat en el teléfono de April, ¿no? Incluso cuando tocan el claxon del camión de basura y se me hizo, ¡ay, qué chido soy yo eso! Yo sí echaría mucho de menos que le rindieran una especie de tributo al tema principal de la serie del 87, ¿no? Sí, ¿no? 87. Sí. De hecho, pues esos tonitos de pronto los vas a estar escuchando y te quedas, ¡qué padre!, ¿no? Pero pues, y obviamente ya cuando al final de la película, digo, no estoy dando un spoiler, ya cuando estás viendo los créditos, de pronto hay una reinterpretación de esta canción mezclado con el ninja rap de Vanilla Ice, ¿no? Que les quedó chido, ¿no? Y es una canción, obviamente la versión en inglés, porque la versión en español, ay, Dios mío, ¿por qué? Todo ¿por lo qué? Que tenga que ver con versión en español sucks. Sí, bien. La versión no es por ser gacho con los actores de doblaje que participaron, ¿no? Y digo, los actores de doblaje, soy específico. Sí. Los actores, los que tanto defiende Sebastián Yapur últimamente en Facebook. ¿Por qué? Porque ellos están dando su esfuerzo, están dando su chamba. Yo me refiero a que el problema son los Star Talents, ¿no? Que están diciendo que hicieron bien su trabajo, pero yo pienso que es palerismo puro, ¿no? Ver a Wherever Tomorrow y a su hermano Alex Montiel tomar los papeles de Vivo Pirrocoso, personajes que tienen mucha importancia en la película y que los tomen dos cuates que ni siquiera son actores, por favor. O sea, hello con eso, ¿no? O sea, y por otro lado ver a Facundo interpretando a Krang. Ok, Facundo sí es más actor, ¿no? Pero, híjole, ya el hecho de decir que un youtuber que no tiene experiencia actoral, que ha salido en algunos comerciales y que realmente ni siquiera en los comerciales luce actuando, y lo ves aquí, de pronto le das un papel importante que pudo haber, que se lo pudieron haber dado a un Sebastián Yapur, a un Humberto Solórzano, a un Humberto Vélez, por favor. O sea, esto para mí, la verdad es de que si bien la película no se me hace tan buena, el agregar esto lo único que hace es meterle patadas de ahogado a la cinta. Y por otro lado, de que al final de la película, si la ven en español, oyen el mismo tema de las Tortugas Ninja, pero interpretado por CD9, una boy band latina, y dices tú, ¿para qué? Si, y de hecho cantan la misma canción y para estos chavos les meten autotune y les meten efectos para que no se oiga que están cantando tan horrible. Que no se oiga que es de Región 4. Exactamente. ¿Para qué hacen eso? Por el amor del cielo, o sea, ahí sí yo siento que Paramount sí mejor debió haber considerado que dices, ok, si mi producto no es tan bueno, no trates de meterle cosas que vayan a hacerlo aún más malo. Es que ¿no? ¿Sabes a qué le apostaron? A que fueran toda la chamacada que siguen estos cuates, ¿no? Exacto. Y ahora, la cuestión es de que les digo, las Tortugas Ninjas en Estados Unidos apenas llevan $38 millones en su primer fin de semana. Y ya viene Warcraft, y ya viene Día de la Independencia, y vienen otras películas. Se va a ver muy difícil que alcance los 500 millones a nivel mundial. Y yo no digo que el fracaso sea porque la película no sea tan buena, sino por el problema de que, pues, a nosotros los chavorrucos nos va a gustar mucho la película porque tiene el contenido que se basa mucho en las caricaturas del 89. De ahí que nos fuimos, que nos retrocedíamos a platicar de estas caricaturas. El problema es que los que no vieron esa caricatura no van a entender qué están viendo, para empezar, ¿no? Tendrían que tomar un curso rápido de ver por ahí, creo que en Netflix, ¿no? Toda la serie completa, para que entiendan qué onda. Sí, pero, y por otro lado, pues los chavos que son fans de la serie de Nickelodeon, pues van a encontrar que no tiene absolutamente mucha relación esta película, entonces se terminan aburriendo, y también, que es lo que han puesto muchos críticos. También por ahí muchos para los... También por ahí para los chavorrucos, pues está el set de películas de la serie del 87, que es en la Tortubán, y ahí contiene todos los DVDs, pero pues ya está un poco difícil encontrarla ahorita. Sí. Y obviamente pues al público millennial al que está tratando de dirigir esta película, que ya vio la primera película y dijeron apestó, entonces pues esta van a ir a verla con mucha reserva, ¿no? Yo lo digo, o sea, de que la primera película, sí, yo les digo lo absoluto, no la vean, pero esta película sí merece que se dé su vueltecita. La verdad es de que sí está buena, está entretenida, no es la mejor película, yo le ando poniendo un 7 de calificación porque sí queda, pues sí le cuesta trabajo salirse de la sombra que fue la primera película. Pero si quitamos la primera película, se van a divertir bastante viendo esta, ¿eh? La verdad. Se van a divertir como enanos, y más si tienen más de 30 años, ¿eh? Y si tienen niños, pues pues traten de que vean los episodios de la serie original, pues para que vayan entendiendo qué es lo que van a ver, ¿no? Para que no se nos vayan a quedar dormidos, porque pues sí, lo único malo es de que pues sí, la parte de los actores humanos sí es lo que sí da un poquito de pena ajena, ¿no? Y por favor, no la vean en español, por favor. que entiendan los productores aquí, los distribuidores aquí en México, que meter a Star Talents de ese nivel no salva una película, ¿no? Si no pregúntenle, por ejemplo, a Angry Birds, ¿no? Y si quieren ver realmente un buen trabajo de doblaje con Star Talents buenos, pues vean El Libro de la Selva, ahí sí hay actores buenos. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Yo sí, muchachos, tengo un comentario. Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in the Half Shell, Terra Power. Y que bueno, hay que recordar que para la premiere en Estados Unidos estuvo de invitado Vanilla Ice, y que cantó su célebre canción. Y además, ninja, para aprovechar ninja, ahorita toda esta promoción de todo, sí, ninja, sí, y de la temática... Sí. Una marca muy conocida de botas va a sacar su línea de retro de cada personaje. Tanto para adultos. No más quiero que vuelvan a sacar las de Playmates, las figuras de Playmate, que la verdad es que yo sí quisiera, ahora sí tendré la oportunidad de comprarme mi Donatello. Sí, creo que por ahí andan en cierta página de ventas que se me fue el nombre. Sí. Sí, pero sí las tienen ahí. Muy bien. ¿No tengan ahí algún otro comentario? No. Pues bueno. Ah, así también que palabras... también por cierto, ahí anda el videojuego que también acaba de salir. Ah, sí. Hay mucha razón, y siguen saliendo juegos, aunque ya no sé si sean tan buenos como los de Konami, ¿eh? La sí, verdad es de sí, que creo que la mejor compañía que pudo haber hecho juegos de las tortugas fue Konami, porque Ubisoft como que no le han salido tan chidos. Y pues incluso hicieron el remake de Turtles in Time, que a mí no me gustó en lo absoluto. Tampoco. No, mejor búsquense el original. Mejor el original, y si lo encuentran en las maquinitas, con más razón, nomás así prepárense un buen de monedas, porque sí está difícil. Bueno, pues dejemos en paz a las tortugas y vámonos a los estrenos del próximo fin de semana, que pues yo creo que sí van a tener una buena oportunidad de ver las tortugas, a menos que quieran ver algo diferente, porque el estreno principal de la semana es El Conjuro 2. Secuela de la película El Conjuro, donde vemos nuevamente a los hermanos Warren, estos investigadores de lo paranormal, que ahora viajan a Inglaterra a investigar otro caso de estos, donde misteriosos espíritus acosan a una madre y sus cuatro hijos. Así que, si les gustó la primera película, entonces esta película les garantizo que les va a entretener. Obviamente nada que ver con Annabelle, que la verdad es que Annabelle no tuvo... Yo digo que esa sí no debió haber tenido nada que ver con El Conjuro, porque pues... Vamos a ver, ¿no? Ojalá que esta película de James, que pues ahora sí que tratará de mantener lo que logró James Wan en la primera cinta. Vamos a ver, ¿no? También tenemos Amor por Sorpresa, que la han movido varias veces. No sé qué le pasa a esta comedia de europea, en donde vemos a un hombre que ha firmado un contrato para ser asesinado. Conoce a una chica que firma algo similar y pronto ambos se enamoran. Lo que les hace reconsiderar su idea de morir prematuramente, pero los contratos se tienen que cumplir y entonces ellos tienen que tratar de salvar sus vidas. También va a llegar un holograma para el rey, y esta película es protagonizada por Tom Hanks, y es una película en donde vemos un ejecutivo de ventas que de pronto tiene un montón de problemas en Estados Unidos, decide viajar a Arabia Saudita para vender un revolucionario sistema de comunicación por hologramas al rey. Ah, los Warren, perdón, sí es cierto, aclaro, me dicen que no son hermanos, sí es cierto, es una pareja, pero no me acuerdo exactamente si eran marido o mujer. Bueno, no quiero aclarar eso ahorita, porque no soy muy fan de la serie. Pero bueno, volviendo al holograma para el rey, vemos cómo el personaje de Tom Hanks pues intenta venderle al rey de Arabia Saudita este sistema de comunicación, y en el intento pues va a empezar a reconsiderar su vida y valorar las cosas que tiene a su alrededor. Es una historia que la verdad es que ves el tráiler y se me hizo muy interesante, incluso cómo comienza la narrativa utilizando una canción de los 80 que estaba bien padre de Talking Heads. A mí ya me atrapó el tráiler, ¿no? Porque yo soy muy fan de Talking Heads. También tenemos Príncipe, que es una película que nos cuenta de un holandés llamado Ayub, que vive en los barrios bajos enamorado de la chica perfecta que está en los brazos del hombre más peligroso de la ciudad. Sin embargo, Ayub va a intentar quedarse con la chica, pero antes de ser un príncipe tiene que aprender a ser un mejor hombre. Así que la verdad es que no entiendo mucho de la trama, pero pues la verdad es que sí vemos ahí una historia llena de cholillos y todo ese rollo en plena Europa, ¿no? También vamos a tener Ratchet y Clank, que esta está basada en los videojuegos de PlayStation 2, donde vemos la historia de Ratchet, que es el último de los Lombax, pues buscando acabar con el malvado Drax que acabó con su especie. Para esto deberá unir fuerzas con el robot Clank y de esta manera aprender sobre la amistad y la importancia de su aventura. Basado, pues, como les digo, en los juegos de PlayStation 2. No tuvo mucho éxito en Estados Unidos, pero y va a tener así como que un va a estar muy limitado en los cines, así que pues seguramente va a decir, véanla bajo su propio riesgo, ¿no? Y finalmente El Niño y la Bestia, un anime que nos cuenta la aventura de una bestia que es enviada al mundo humano para buscar un compañero que le ayude a curar su soledad y flojera para poder acceder a una posición más importante en su reino. Sin embargo, pues decide escoger como compañero un niño de 9 años lleno de resentimientos. Ambos se encaminarán en una aventura que les hará valorar su amistad y su forma de ver el mundo. Y estas son las películas. La verdad es de que la que llama más la atención de aquí es El Niño y la Bestia y quizá un holograma para el rey. No sé qué opinan, muchachos. Oye, esta vez sí está variadito, ¿eh? Digo, ya no está en el mismo... Si hay que más de 4 o 5 películas esta vez. Guaya. ¿Después de cuánto tiempo? Pues ya hace rato, porque no se han visto más de 5 películas, yo creo que desde que salió Civil War. Pues bueno. Pero bueno, estamos ahorita pues medio descansando de los trancazos taquilleros, porque ya después ya viene Warcraft, ya viene el Día de la Independencia, ya viene ya viene Escuadrón Suicida, Tarzán, viene un montón de películas que pues seguramente nos van a tener bien ocupados durante el verano, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Pues yo tengo mis reservas con Ratchet y Clank, la verdad, así que pues habrá que ver qué tan bueno está, ¿no? Yo también estaba preocupado porque yo cuando vi el tráiler dije, bueno, ¿en qué consola va a salir esto? Porque no parece película, parece un videojuego. Y pues te digo, ya sabemos que es un videojuego, pero la verdad es que después de que escuché cómo le fue a Heavenly Sword, la adaptación al cine del videojuego de PlayStation 3, que todo el mundo dijeron, bueno, es que esta película se ve bastante bien en un PlayStation 2, y dices tú, toma la cachetón, eso sí dolió. Bueno, nos vamos despidiendo. Primero que nada, pues vamos a despedir a la gente que está aquí conmigo. Y pues primero que nada nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno chicos, nos vemos la semana que entra. Recuerde mi cuenta de Twitter es el abuelo Kraken, por si desean dejarme algún comentario acerca de mi sección o también de las reseñas. Y también se aceptan opiniones varias. Muchas gracias y hasta la semana que entra. Bye bye. Y también nos vamos despidiendo del buen Emanuel. Ah, gracias chicos, estuvo a gusto el programita, muy verde, muy divertido. Y pues espero que ahora sí este fin, ya que hay variedad de cintas, escojan una y espero que ahora sí que se queden satisfechos porque escogieron una buena cinta que no fue de superhéroes y no fue de tortugas. Y finalmente, no menos importante, el buen Marco. Igual, gracias por acompañarnos en este mutagénico programa de podcast. Que bueno, esperemos que les haya gustado. Y pues mañana nos toca Traps a mí el chocolonche, que no se lo vayan a perder. Va a estar bastante bueno. Hay muy buenas noticias y la banda sonora suena que va a estar de lujo. Y además recuerden que la semana que entra ya comienza el E3. Ah, sí, también. También que hace que 13 días más o menos en el lonchecito anterior, en el chocolonche, tuvimos unas predicciones bastante interesantes de lo que pudiera venirse. Muy bien, muy bien. Así que viene el E3 y viene pues también ahí nosotros sí vamos preparando ahí nuestro, pues vamos a ir preparándonos para lo que es la Campus Party a finales de mes, pero pues primero viene el E3, que la verdad es de que es un evento que en el cual pues vamos a tratar de dar la mejor cobertura posible. aunque no vamos a mandar gente este año ya, porque pues, la verdad es que sí está medio cañón con el dólar como está ahorita, pero... A 18.50 o 18.60 está imposible. Creo que ya casi está rascando los 19. Creo que retrocedió tantito ayer, pero retrocedió tantito hoy, pero bueno, de todas maneras, híjole, la verdad es que pero... de todas maneras, gracias a Dios existe internet y existen muchas maneras de poder presenciar los eventos de letras. Los que compramos cómics ya lo resentimos, ¡auch! No, también los videojuegos ya está pegando. ¡Auch! Ya subieron precios en todos lados, ¡auch! Sí. Y yo que compré juegos en oferta en Amazon la semana pasada y que me y que se roban el paquete y yo, oh, y ahora para que me los reemplace y no me los van a reemplazar y entonces ya no los voy a poder comprar a ese precio jamás. Bueno, un saludo a la gente de Amazon y también a la gente de DHL por andar prendiendo mis paquetes. Bueno, yo creí que ibas a mandar saludos al que se los llevó. No creo. Bueno, de todas maneras, por dos figuras de Lego Dimensions y un FIFA 16. No voy a de pronto a querer encarcelar a alguien. Bueno, un saludo a la gente que estuvo en el chat con nosotros en resdmx.reviews/live, que ya está funcionando bien. Pues nomás está Trapsam. Hola, Trapsam. Y creo que por ahí anda también Mixler. Marco. Sí. Y en Mixler un saludo a Marco, a Edesin, a Giovanni Basulto y a M. Medina. A cada uno de ellos un saludo muy, muy... Así que... La verdad es que estamos muy calurosos aquí y muy caluroso de mi parte y que digo, y hablando de calor. Y también un saludo a Yade sin que pues me corrigió en el momento más oportuno, que bueno, la verdad es que yo no soy muy fan de la serie y sí me llego a confundir con esos detalles. También hay un saludo a Nelly que pues se tuvo que salir, qué triste, pero de todas maneras un saludo y un agradecimiento que haya estado pues un buen rato. Y pues, ¿qué más podemos decirles? Ah, sí. Recordarles que mañana, como dijo Marco, tenemos el lonchecito. Ahí con Choco y con Ice. Ahí vamos a platicar de las últimas noticias que han salido. Sobre todo esta semana. Y también ya estamos ahí preparando el juego y el tema de la semana, ¿no? También, pues recordarles que también está para descarga el Flashback. Creo que Flashback va a andar saliendo para descarga también esta semana. Ahí creo que estuvo ayer en vivo Kike y Sorcerer, si no me equivoco, viendo ahora sí el chat que hubo el día de ayer. Entonces, pues de todas maneras un saludo pues ahí a Kike, a Sorcerer y al resto del equipo, que la verdad es que pues sí se la rifan con este programa, que pues es uno de los más antiguos del sitio. ¿Qué más podemos decirles? Bueno, recordarles que tenemos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y les invito a que visiten el sitio RCDMX.reviews, donde pueden ver las últimas noticias de cine, tecnología, videojuegos y toda la cobertura que podamos tener para el E3, porque la verdad es de que sí, queremos darle la mejor cobertura posible, pese a que no vamos a estar allá. Bueno, pues creo que ya es todo lo que, pues, bueno, ya nada más me queda despedirme. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam. Y esto fue el Cinemás número 201, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Solamente me queda decirles ¡Cawabonga! Oh, ah, no, perdón. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.